Now for something completely... Motherfucker! Episodio 79. Winona Ryder es demasiado... Never mind. Y la NASA nos esconde... Never mind. Sir. Hudson, sir. He's Hicks. Ya le he dado. Venga, hala. Bienvenidos, chicos. Bienvenidos. Madre mía. Miguel. Hostia, pavo. Hostia, tío. Miguel Río, este lo tendrían que haber fusilado. Voy a hacer... ¡Joder! No voy a decir cosas de estas porque después me censuras. He visto que un vídeo de Patreon está cortado porque hablaba de cierta persona. Bienvenidos al episodio 79. De No For Something Completely Motherfucker. 79. ¿Y qué he dicho? Sonao a 69. Porque es lo que tengo en la cabeza. Si es un 69, lo que tienes en la cabeza es otra cosa. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy, Jaume? Tío, cómo hemos corrido a grabar otra vez, hijos madre de puta. Aquí necesitamos una Switch. Mide money. Ay. Hoy empieza así con como alegre. Quiero una Switch, fuera coña. Mierda. Hoy empiezo así como alegre, pero realmente estoy triste, ¿eh? La muerte de Bill Paxton. Sí, tío. Es un golpe, ¿eh? A ver. Mejor el que yo. No, además porque complicaciones relativamente joven, sí, se después de operarlo, sí, sí. Le dijo, hostia, y se murió. Game over, man. It's game over. What the fuck are we gonna do now? Game over, man. Game over. Sí. Es que puto épico, tío. Aliens. Bueno, a ver, ya se fue John Hart. Y él sí. También es icónico en la saga. Sí, sí. En la saga que consta de dos películas, como todos sabemos, porque no hay más. Binomio. Hoy, Ridley Scott, lo que nos viene. Bueno, ¿qué nos traes hoy, Jaume? ¿Qué os traigo hoy? Aparte de una gorra pussy. Está guay, ¿eh? Sí. Estaba mirando lo del Telegram. Samuel L. Jackson. ¿Qué le pasa están al Telegram? En la mierda. Lo voy a borrar. Me ocupa si tiene el móvil. Que están en la mierda lo sabemos, pero estamos... ¿Qué todos. Os traigo hoy? Os traigo unas Feast Impressions. Total, lo metes tú. Pero aún no estamos. Una Feast Impression del Halo Wars 2. Me hizo ganas. Sí. No he jugado al 5, pero vi este. Digo, me hace ganas. El 5 es el último, sí, el 5. El Guardians, este. Wars 2. Y River City Ransom Underground. Qué de puta madre, ¿eh? ¿Y tú qué traes, Christopher? Yo traigo un montón de cosas. Traigo, vamos, demos... ¿Has jugado al juego del al juego del momento? Al juego del momento sé que no, porque es el Zelda, pero al otro juego del momento. El juego del momento, el Zelda. Bueno, ¿cuál el es juego el juego del momento? ¿Cuál es? No, a ver, o sea, no puede ser que vivas con la cabeza tan metida en el culo que tengas dos garbanzos que comiste ayer metidos por la nariz. Esto es para darle una vuelta, ¿eh? No lo he entendido, algo pasa. Claro, porque la tienes tan metida en el culo que la tienes en el estómago, flotas lo grabazo que comiste ayer y se te mete por la nariz. Ah, vale. Joder, Zelda lo está petando fuertísimo. No, sí, yo no te digo que no, pero... Porque dices, pa, pero momento, pa, ¿cuál, pa. ¿Cuál es el otro juego del momento? El Horizonte... Ah, claro. Yo no retar. Yo nunca juego a los juegos del momento. No, eso claro. Debería, eso ya es sabido por todos. Leo, como te gusta a ti que digan Horizon Zero Dawn. Exactamente. Hombre, tiene muy buena pinta, ¿eh? Muy... A mí me va al revés. A mí ahora cada vez que más veo... Te hace menos ganas. Me hace menos ganas. Hombre, a ver... Las caras son muy feas. Yo, antes de jugar... Tiene como una cara así redonda, la loya, así... Yeah. Vivo en el futuro, pero estoy bien alimentada de sobaos. Igual me equivoco, igual sería una elección equivocada, pero yo antes jugaría, por ejemplo, al Nier Automata, le metería. Hombre, está claro. O al Nioh, o al Nioh mismo. Yo ahora casi el que me hace más ganas es el Nier Automata. El Nier Automata, pues la verdad es que joder, y tengo todavía el Final 15 por delante. Yo lo tengo que acabar, yo no lo he acabado aún. Qué triste es mi vida. Mientras estoy mano a mano entre el Dishonored y el Tales of Symphonia y dándole fuerte a los dos a la vez. ¿Estás jugando al Tales of Symphonia? ¿Qué mierda es? ¿En serio? Bueno, pero si ya lo dije en el... Pero me pensaba que lo probaba para decir... No. Lo pruebo y ya está. Llevo como 40 y pico horas, creo. No, sí, 40 y pico. Pero si es malo, Cristo. No, no es malo. Es buenísimo. O sea... Es buenísimo. No puedes decir que es malo. ¿Por qué es malo? ¿No será porque es viejo? ¿Porque el River City Ransom Underground? No es viejo. Bueno, claro, salió, es un remake. Hace dos sí, días. Claro, vale, pero... Buenísimo. Ya, le mete ya. dos huascas. No, porque es feo. Feo no significa malo. Es feo. Feo no, no significa pero es malo. Feo en todo. Por dentro y por fuera, es feísimo. Además, pudiendo jugar al Persona... También. Podría estar jugando al Persona, es verdad. Pero bueno, da la casualidad de que este ya lo tenía. Y lo tenía ¿Y este ahí cuál es? ¿Qué pasa? ¿Te quedaste con las ganas de cistitis y se curaba la cistitis? No, pero... Sifón vaginal. Tales of Sifón vaginal. Vaya. Tenía ganas de más Tales. Creo que lo tengo. No me lo compré yo. Además, obviamente, esto es así. No me lo compré yo. Yo te puedo decir con total seguridad del que no ha jugado nunca un Tales of Symphonia más que una demo un segundo, es una mierda eso. No, o sea, ni idea. Vale, lo digo riéndome, pero es verdad, o sea, es buenísimo. ¿Qué cojones iba a decir? Ah, sí, no recuerdo si me lo regalaron, obviamente, porque no me lo compré, me lo regaló mi mujer. No recuerdo si me lo regaló antes de que saliera el Cistitis. Pero la cuestión es que lo tengo ahí, que además son tres juegos, no son uno, porque es el Chronicles este remasterizado para PS3, con lo cual te vienen tres. Pero bueno, da igual, le estoy dando al 1. A mí me está molando que te cagas. Mejor que el Dishonored. Madre mía. No, qué, nada que ver, obviamente. Agonía, pero joder. Pero es muy feo. O sea, ya no es que gráficamente diga, guau. ¿Cómo va a ser feo? O sea, no, es que el que lo ha diseñado ha dicho, anime de este básico. Tranquila. Han cogido a un diseñador de personajes y dicen, hostia. Y digo, nos tienes que hacer un diseño de personaje japonés este. Oh, ¿para qué juego es? ¿Para el Persona 5? ¿Para el Final Fantasy? Es anime. Para el Nier Automata. Y digo, no, para un Tales. Es random. Es... Y dice, pues tengo estos en mi libreta que hago cuando voy a cagar. Pues los dibujo. Pues, ¿y cuántos dibujos que haces cuando vas a cagar no te salen mejor que dibujos que, en los que les metes ahí todo el potencial? No pienso contestar. Porque esos son. Esto, vale, sí, es un dibujo anime, digamos, básico de andar por casa, ¿no? Es básico. Tan básico, Pero no es estridente, no te pega en la es cara, feo, no, es feo, no es un es afro feo. Con un pollo en la puta cabeza, es, ¿sabes? Pero este es una conversión de un juego. ¿Y son? Es el de GameCube. Sí, este. Es el de GameCube. Vale. Hombre, tío. Esto. No, pero es que el nuevo, el último, también el Berseria, he visto. Berseria, efectivamente. Berseria también es feo. Igual, el Sinfonía este está mejor. Ah, el Sinfonía de un tío como moreno con el pelo largo con una katana. No. Me parece que es el que probé la demo. El ¿Cuál Sinfonía, es el protagonista? No es un tío. El Sinfonía, el protagonista, es un tío con el pelo pincho, así típico japonés sí. Anime, y lleva una espada, pero no es una katana. Lleva, además, nah, es un dual wielder. Pero no hay un colega que va así con una espada super seriote. Yo he probado un Tales y me suena que es el Sinfonía. Pero no lleva. Si es el Tales o Sinfonía, que yo creo que es como un cel shading. Que... Pero ese es el Exilia. No. En ese sí que había un tío moreno con una katana. Ah, vale. El Exilia molaba, es el único. Que ha molado, que he probado la demo y digo, oh, el Exilia, aspecto visual más bonito. El Exilia es... Ahora voy a buscarlo. El Exilia es puto grande, es maravilloso ese juego. Pero, hombre, claro. Pero no porque puedes decir... he dicho yo, claro. Es que está muy fácil subirse al carro de Jaume pero no puedes, este monitorio. No puedes decir, el Exilia está es... bien y el Sinfonía está mal cuando es básicamente casi lo mismo. Además, todos, eso, por sí. Lo que he visto... Casi todos son de la misma del mismo palo en cuanto a diseño y a personajes. Me cago en la puta. Es este. A ver. Sí, es este que sale... Ese es el Sinfonía, sí, efectivamente. Este. Efectivamente, es el Sinfonía porque pone Tales of Symphonia, ¿ves? ¿Cuántas cosas descubrimos con este podcast? Madre mía. ¿Esto es el juego? ¿Así se ve? Ese es el combate, sí. Eso es una pantalla del combate. Vaya sida. Y es... demasiado simple, porque el exilia lleva unos momentos epilépticos de puto lujo. Y el de lo que por lo que he probado la demo del Berseria. Pero no es de este libre, ¿es por turnos o qué? No, es libre. Ah, porque aquí se han colocado que parece un Final Fantasy. Feísimo. Bueno. No, este no está mal. Será feísimo, pero es bueno. El último, yo el que he visto, que feísimo es el último, el Berseria este. Pero si son todos iguales. No, sea, este. Todos iguales, eso. Digamos, en cuanto al. Al aspecto, no, no, porque... No, no, no, claro, porque tienen que ser cada uno a cual mejor. Claro, no, hombre, esto está clarísimo. Madre mía. Bueno, no, el exilio. Digo, ojalá tuviese una cosa... Mire, este es el que he visto, ¿qué es esto? ¿Qué? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué pasa? Es esto? ¿Tales of the Rocky Horror Picture Show o qué? Bueno, pero están sacando mucha carne ahí. Feísimo, porque este tipo de rollo cel shading anime está quedando bien mientras la máquina es poco potente, pero... Haces esto y le metes todos los brillos que te da una PS4 para meter el pelo. O sea, y dice, métele más brillo, sí. ¿Cuánto más brillo? Y digo, todo. Es horroroso, tío. Nada, de puta madre. Bueno, ¿y qué va? Del poder del amor, la historia. Sí. Porque ya es lo que le falta. No, seguro. No, esto es un juego con un guión, no es Interstellar. Vale, ahí ha estado bien. Hostia. Es un juego con un guión. Luego, bueno, luego ya me meteré a despotricar sobre guiones y mierdas y juegos porque tengo una... Bueno, hoy tenemos sección triste. Al final no me has dicho qué traes. Nada, no traes... Una sección triste. No traigo... Pues la mía es bastante triste, o sea... ¿sabes? En una Fistin Pérez. Yo soy un tío triste que trae tristeza. Yo, ¿sabes lo que traigo? Mis geniales comentarios. Mientras tú explicas tus cosas. Hostia, el otro día... leyendo... Oh, y tenemos cine. Vamos a hablar de cine. ¿De cuál? La que te he dicho antes. Ah, vale, sí. Super secreto, no lo digas porque está en el puto sumario. Ha salido ya. A veces a mí me pasa que me voy a la cama o algo así, me cuesta dormirme y me pongo a discutir contigo en sueños. ¿Vale? O medio durmiendo. Espera, digo. Voy a quitar el sonido del móvil. Me estás dando puto miedo. No, ¿qué dices de discutir conmigo en sueños? Retomo discusiones que hemos tenido que a lo mejor más exasperado y ¿cómo? No te he podido contestar. O sea, todas. Y ahí digo, hostia, y ahí te las gano y digo, no, porque tal, porque cual. Y digo, puto Cristo, y te pones a llorar. Y digo, oh, ya, mamá, me has vencido. Yo, todas me ganas. No, y pensaba que además eso lo discutíais en Telegram. Y me parece que viene que discutíais que el Dark Souls. Es un juego de farmear. Que ya no entra en eso. Y tú decías, ¡madre mía! No hace tiempo de eso. Y no entra en eso. Pero tú decías, bueno, si un caso sería de grindear, no de farmear. Y te equivocas. ¿Quieres que te explique por qué te equivocas? ¿Por qué me equivoco? Vale. Estos dos... Ojo, que tampoco creo que sea un juego de grindear. Sí, pero el tema es que es un JRPG. O bueno, un RPG... A ver, los términos... Al fin y al cabo tienes que subir de nivel. Vale. Sí. Y subir de nivel es grindear. Sí. Efectivamente. ¿De dónde viene el...? Espera. ¿Me puedo explicar? Sí, pero iba a decir algo a tu favor, pero bueno. A ver, di. Que farmear también se aplica muchas veces a lo mismo que grindear. A veces son términos intercambiables, pero sigue. No, pero ahora te diré por qué no son intercambiables, porque se usa bien farmear en el Dark Souls. ¿De dónde vienen los términos? Básicamente de los MMO. Sí, exacto. MMO rápido otra vez. Los vale. Momos como porcos. Grindear se grindeaba experiencia. ¿Cómo lo hacías? ¿Qué diferencias hay entre grindear y farmear? Farmear se farmeaba oro, de ahí los chino farmers, que farmeaban oro y después vendían oro por internet. Claro. Y se grindeaba experiencia. ¿Te refieres que en el Dark Souls se fusionan las cosas? A ver, pero si te estás contestando por delante, no me dejas hacer mi super explanatio. Porque te he visto venir. No, porque realmente la experiencia, o sea, en el WoW o lo que sea, o en el Final Fantasy XIV, por ejemplo, uno que he jugado más, tú ibas y matabas a bichos o hacías las cacerías, daba igual, porque si te mataban, tú no perdías experiencia. No tenías una... O sea, grindear es matar... al tuntún, sin tener que volver a un sitio, porque total, cuando te maten, bueno, la experiencia me la he quedado. En cambio, el oro, en algunos sí que pierdes oro, tienes una penalización de oro, sí. O tienes que volver, o pierdes equipo, o se rompe el equipo, lo que sea. O sea, farmear tiene este punto de tema. ¿Qué pasa? En el Dark Souls, la experiencia es el oro del juego. Sí. Se compra con almas, no se gana experiencia en el Dark Souls. Se compran los niveles. Ergo... Se farmea experiencia en el Dark Souls, no se grindea. Sí. No puede grindear tal cual. O sea, tú no puedes ir al Dark Souls y digo, voy a matar a todos estos y me da igual porque. Más o menos has venido a decir lo que yo te decía, que pues puedes intercambiar los términos en este caso. Claro. Sin embargo, en la discusión de Telegram has olvidado un punto importante. Se hablaba de equipo, no de las almas. El equipo ni se grindea ni se farmea, se lootea. Bueno, da igual. El equipo también se farmea. Vale, pero creo recordar que la discusión empezaba por el tema del equipo. Y yo digo que yo decía que el Dark Souls no es un juego de ir consiguiendo ni equipo ni objetos. No, porque a eso iba yo. No, pero yo decía la diferencia. Porque tú dices, si es farmear, es grindear. Vale, no. Ahí sí. Eso ahí es tengo verdad. Más razón que sí, un sí, santo. Sí, sí. Lo puedes decir. No pasa nada. ¿Qué te da vergüenza decirlo? No, que va. Flawless Victory. No, pero equipo no. Equipo se farmea en sitios como en el Diablo. Pero porque hay equipo infinito o en el Borderlands. Sí. Por eso decía. Pero ahí hay. Además hay relativamente poco equipo. Por eso hice. Los están siempre en el mismo sitio. Por eso hice esa distinción que vale, que sí, la hice mal entre farmear y grindear, porque quería decir que el Dark Souls alegar que es un juego de subir niveles, por matar para subir niveles. Porque tienes que hacerlo en algún momento. Salvo que eres, un speedrunner junior o algo así. Y me lo paso con dándoles con el frasco de Estus. Bueno. Vas a ver. Pero mira, bueno, vale, sigue. Ya está. Esto, ya me he quedado tranquilo. Ahora que has dicho, te has equivocado. Nunca consigo la satisfacción. Es verdad, Yamo, ¿cómo he podido estar tan ciego? Siempre dices, no, pero esto yo lo dije. Yamo. El apéndice tal de mi discusión de tal día. Yamo, lo pongo. Yamo, tenía razón. ¿Cómo he podido estar tan equivocado? No pasa nada, Christopher, pero que no se repita. Era eso lo que querías, ¿eh? Era eso lo que querías. Bueno, pero estoy. Guay, mierda. Ahora me siento mal por haberte dado la razón. No, pero después discutes en Telegram y esa gente pueden ser Patreons. Nunca discutimos en Telegram, no me jodas. Eso es conversación. Nunca o siempre. Conversación tranquila y relajada. Un día estás hablando de tetas y salen gifs de tetas, y luego otro día estás hablando de literatura universal, de la Ilíada. Así como hoy. No he leído nada, los he pasado. Bueno, da igual. Ay, estoy contento porque he infectado a. Me parece que Robert. ¿Era él? Sí. Sí, ¿no? Sí, creo que sí. Que va a comprarse. Se ha comprado el Soma, va a jugar al Soma. Ve, a ti te lo dijeron también, listo. ¿El qué? Que jugase al Soma. Sí, sí, me lo dejó además. Nukem, que sabe de lo que habla, coño. Además ahora dijo, porque... Luego me sabrá más. Dijo, he cambiado de idea con las de Star Wars. Y digo, bueno, Nukem. A mí ya me caen mejor. Luego me sentiré mal, porque dirá, joder, es una mierda. Y yo, mierda, pero a mí me gusta mucho. Clones, conciencia y demás. I didn't lie. I can't be responsible for your goddamn ignorance. Hostia, ¿sabes lo que leí el otro día? Que la prueba del espejo, de la que hablamos cuando decíamos, pero los, porque en algún episodio lo hemos dicho... No sé de qué hablas, no sé qué prueba es esa. Vale, en algún episodio lo hemos dicho, para saber qué animales tenían una especie de conciencia de sí mismos. Ah, se reconocen en el espejo, sí. Pocos bichos se reconocen. Sí, algún elefante que otro, delfines, creo que las orcas, creo que las urracas... Las urracas son súper listas. ¿Y los pulpos? Los pulpos son súper listos. Los pulpos son súper listos, pero me parece que... Los pulpos igual no se reconocen, pero porque disimulan. Y dicen, pasa. Pues ahí es donde quería llegar. Resulta que, claro, el test del espejo era este. Hacerle una marca al animal, y si el animal hacía, hostia, que tengo aquí, pues entonces es como decir, se reconoce a sí mismo. Tiene como una especie de conciencia de sí mismo, ¿no? Y si no se ha visto nunca, ¿cómo va a saber que tiene esa que no tenía esa marca siempre? Buena pregunta. Pues por lo visto, yo es que a veces no entiendo cómo pasan estas cosas, pero por lo visto el test lo estaban haciendo mal, o simplemente descartaban los animales porque sí, porque resulta que a unos monos, unos macacos, unos resus, les enseñaban a toquetearse, les enseñaban a tocarse o a tocar sitios en un espejo, ponían un puntero láser, hacían tal, y le enseñaban al mono a tocar. Vale, pues resulta que después de X días, horas, meses de entrenamiento, habría sido horas, días, meses de entrenamiento mejor, pero soy así de retarded. Lo has dicho en el sistema imperial. Exacto. Resulta que les descubrieron mirándose los genitales. Porque les enseñan a tocar y tú tocas hasta que... Esto dijeron que no era relevante. Yo lo veo muy relevante, pero bueno. Da igual, la cuestión es que los vieron mirándose en el espejo. Y tocándose la cara mirándose en el espejo. Cuando no estaban haciendo pruebas. Sí. Lo cual quiere decir que, claro, no podían descartarlos, como que no tuvieran conciencia de sí mismos. Lo que pasa es que no sabían realmente lo que estaban viendo, como que no tuvieran realmente conciencia de lo que era un espejo, de lo que servía, para lo que servía, sí, un espejo. Sí, claro. O sea, además, tampoco sabes exactamente, bueno, lo debes saber, tampoco sabes exactamente cómo ve. Ahí está. A lo mejor no lo ve el espejo. ¿Sabes? Bueno, como ve, puedes hacerte una idea estudiándole el ojo, sí. Pero lo que no puedes saber es lo que pasa por su cabeza. Ya, sí. Con lo cual, claro, sí, vete a saber lo que está pensando. A lo mejor tampoco se está reconociendo, pero ha adquirido una especie de habilidad, sí, extraña. O, pero, o a lo mejor es, pero, una cosa que no es innata. Y no, y mejor, es que es eso, innato no es. Claro, porque a lo mejor coges a una persona que nunca jamás... Uno de estos de la selva africana, que no ha visto selva africana. Bueno, sí, hay selva en África. Pero están todos descubiertos. Bueno, la selva amazónica. La selva amazónica. Que no ha visto nunca un espejo. Nunca un espejo y al principio le tira una lanza o algo, ¿sabes? Claro, a nosotros nos puta frica la cabeza que no sepas lo que es un puto espejo porque lo encontramos algo totalmente natural. Pero a los recién nacidos, o sea, los niños pequeños, creo que hasta cierta edad, ¿sabes? No sé, no, sí, no, el espejo. Hasta los 3 años son tan listos como un loro. Imagínate los loros. 3 años son muchos años, ¿eh? Sí. Pero es verdad. ¿Un loro? Es tan listo como un niño de 3 años. Yo me cuidaría de los loros, los mataría a todos. Ya te digo, si las urracas se reconocían en los espejos, aquí está pasando algo. Son súper listas. Bueno, ¿cuánto llevamos ya? Ya está. 20 minutos. Súbolo. Bueno, pasamos a los comentarios. Sí, venga. Venga, vale. Hey Ripley, don't worry. Me and my squad of ultimate badasses will protect you. Check it out. Independently targeting particle beam failings. Wow! Fry half a city with this puppy. We got tactical smart missiles, phased plasma pulse rifles, RPGs. We got sonic electronic ball breakers. We got nukes. We got knives, sharp sticks. Sir, we have a negative situation here. Moving on, sir. You like that? Bueno, y ahora seguimos con los comentarios. Y para, bueno, nosotros seguimos como siempre, no hacemos distinciones. Así que los primeros comentarios que vamos a leer son, oh, qué casualidad, los del Patreon. Venga. Y ahora a destiempo, comentarios. El primero, Fer. Este es un señor, hombre. En el episodio 78, obviamente, dice: oigan, ¿esto ahora cómo va? ¿Habrá comentarios de iVoox, del blog y del Patreon? Un saludo, majos. Claro que sí. Y donde más comentéis. Empezaremos en Facebook, el Telegram. Hostia, el Telegram. En las paredes de los baños. Oh, he tenido una visión ahora. El para el episodio 100. Telegram de pago, lo veo. No era eso, animal. El episodio 100. Especial Telegram. Y leemos todo el Telegram escrito desde el principio del grupo. Ay, Dios mío. GIF de tetas. GIF de tetas. GIF de persona cagando en la cara de otra persona dormida. Instagram de mujeres ligeras de ropa. Ese GIF es fake. ¿Cuál? O sea, yo creo que te enteras. ¿Qué pesa una caca? ¿Qué? No lo sabes, ¿eh? ¿Qué GIF? Ah, el GIF de... Porque no lo sabes qué pesa una caca. No. Más o menos, a no ser que hayas tenido un perro muy grande. Porque tú crees que dormido no te da... Porque además la caca huele mucho de tan cerca, me imagino. Porque debajo del agua huele muchísimo. Imagínate. En tu la puta cara... O sea, al lado de la nariz tiene que oler mucho, está caliente. O sea, del cuerpo. O sea, te tienes que enterar, no me jodas, tío. Es como si tú estás durmiendo y te ponen un pene en la cara... No un pene, yo que sé, como el mío, pero te viene Nacho y ya, ¡bum! Y te ponen un pene en la cara. Hombre, sí, depende. Mío, también te despiertas. Depende con la fuerza. Bueno, ya sabes, tienes un experimento. Yo creo que te despiertas. Tienes, sí, un experimento que hacer esta noche. Hombre, pero no quiero perder un testículo tampoco, ¿eh? Yo creo que te despiertas. Bueno, siguiente comentario, que sigue siendo de Fer. Porque al final no le respondí. ¿Le respondí? No sé, creo que no le respondí. Bueno, pero bueno, juega. Él se la juega ahí. Hola, gente, ¿qué tal? Sobre Dishonored. La semana pasada quise empezar el primero que aún no lo había jugado. Shame. Es verdad, shame. Y me he dado cuenta de que la tercera persona me ha vuelto gilipollas. Hacía mucho que no jugaba un FPS y me sentía súper desorientado. Vamos, que me mataban cada 2x3, así que lo he dejado aparcado. ¡No! Haberlo puesto en más fácil y ya está. Todo el mundo dice que hay un nivel en Dishonored 2 que da para paja, así que habrá que jugarlo. Sinceramente, no sé de qué nivel habla a mí. El de la mansión robótica. Pues, seguramente por el tema. Bueno, es increíble. A mí me han gustado. No he visto ni tu gameplay ni he jugado, y cómo puede ser que lo sepa y tú no. Te lo diré. Porque tú lo has jugado y no es para tanto. Porque me han gustado todos, realmente. Sí, el de la mansión mecánica, pues tiene su aquel, pero joder, no sé, a mí es que me mola. Lo leí en algún sitio que decía, el nivel de la mansión robótica, no sé. Lo estaban diciendo en el Telegram hace poco y me parece que fue Josh y Mamardia, no recuerdo, es que somos tantos ahí metidos, 60 pavos, 60 tíos ahí metidos, eso debe oler. Más, 60 y pico, debe oler, ese... como la habitación está, pero... Eso debe de oler. 30 veces. 60 tíos. Bueno, que decían que, claro, el Dishonored 2 había perdido la chispa y tal. Y, claro, obviamente no puede ser la originalidad del primero. Porque es más de lo mismo. Pero, claro, en el buen sentido. Lo dije en el episodio anterior, es tan continuista. Y lo diré en el siguiente, porque seguramente me lo habré acabado, ¿o no? Bueno, y no, que me está gustando, quiero decir, o sea, me está gustando mucho. Sobre Final Fantasy tengo sentimientos encontrados. Nunca pensé que fuese a decir esto, pero me gustaba mucho moverme por el mundo con los personajes, habla del 15 obviamente, y sin embargo huía de los combates, como de la peste, no me enteraba de nada, todo luces y numeritos que no hacían más que confundirme. Lo dijimos un poco en el último capítulo. Realmente me enteraba de algo cuando los tres compañeros estaban KO y yo era el único en pie, todo más claro y menos caótico. Total, que he vendido el juego, oh, cara de pena. Lo intentaré con otros Final con combate por turnos. Este era el primero al que jugaba. Vaya, vaya huevos, ahí Sammy tiene el 15 con dos cojonacos. Sí. No, pero yo por la historia me vale la pena. Sí, es que claro, a ver... Ahora tampoco tanto, pero no sé. Es como... entretenido. Ahora escúchame, voy a decir dos cosas. Una. Se me ha ido de la puta cabeza. ¡Ah, sí! ¿Qué tal el Final 6? ¿Has jugado algo? Ah, 6. Una puta curiosidad increíble. He visto la intro. Ah, vale, ya decía yo. Y digo, bueno, creo que esto es antiguísimo. Antiguísimo. Suficiente. Bueno. Sí que sale. Además, los diseños son del bueno. Es de cuando tenían diseñadores buenos los Final Fantasy. Correcto. Ahora, y lo segundo que iba a decir. Vale, es el primer Final Fantasy que jugaba. Se ha metido con el 15. Pero es que... ¿Qué Final Fantasy recomiendas a alguien? ¿Le recomiendas 7. A alguien...? ¿El 7? Para jugar el primero, sí. O sea, me... Sí, Christopher, sí. Vale. Ahora no. Igual ahora ya no. Pues estoy hablando de ahora. Ahora. En este mismo momento, Fer te viene y te dice... Hola, hola gente, ¿qué tal, majos? Y te dice... Quiero jugar un Final Fantasy. ¿Cuál me recomendáis? ¿Qué haces? Para jugar ahora el primero. Pregunto, porque me hace curiosidad. O sea, si es una persona como yo, que le da igual lo que le eches, porque no voy a decir... Uy, es feo, es una mierda, como hacen algunos... No miro a nadie, le diría el 6. JRPG por turnos, es antiguo, combates aleatorios, eso es mierda, es cáncer de sida, pero... Pero el 7 es chulo. Juegazo el si te mola. Cuando, chulo. El 7 me estás diciendo, es hace chulo. Nada, vale, pues que el Tales of Symphonia es una mierda porque es feo, y el 7 es el 7... O sea, los diseños serán bien, bueno, más o menos. Los escenarios... Pero se te caen los putos ojos. Los escenarios renderizados son muy buenos. No, claro, los escenarios, porque están ahí quietos, parados. Pero los cubos esos que pues se mueven... 9. Uy, el guión... Pues el 9. ¿El 9? Pues el Bravely Default. ¿Bravely Default qué? No Final Fantasy. Pero ¿qué? Más Final Fantasy que algunos Final Fantasy. Es complicado. Yo fácilmente le recomiendo el 6, le recomendaría... es que el 8 no he jugado. El 10 me gustó, el 13 me gustó... ¿El 8 no has jugado? Con mis pues cojones eso morenos. Que te has ahorrado. Ya. No, bueno, dicen que es bueno, pero claro, también dicen que sí es bueno. Bueno, sigamos con el comentario. Sobre la Pure Bladestone del Demon's Souls, estaba reescuchando el especial Bloodborne y lo habéis mancillado. ¡Habéis roto el madafaka lore! Jaume, 2 puntos. Abre eso es comillas. Una cita, ¿no? Abre comillas porque está haciendo una cita. ¡Motherfucker! Soy tan feliz. En mi lecho de muerte dije, nietos míos, alegrados que juega al Demon's Souls. Y alegrados que Christopher no tiene el platino y los nietos quieren Christopher. ¡Motherfucker! De hecho, debería incluir el clip de sonido. No sé ni por qué lo he leído. Christopher, vaya cojonazos para que no te guste la gran apuesta. 2 horas y pico hablando de economía y aún así... espera. Antes de nada, contestemos al otro. Sí, es verdad. He jodido el lore. Lo siento, pero da igual. Yo tenía que tenerlo ese puto platino. Y esa puta Blizzard. Le di a mis nietos, al final consiguió el puto platino. Y los nietos dirán, ¿quién es Christopher? Pero ¿sabes lo que no consiguió? El platino de XCOM 2. Espirar. Y luego, vale, Christopher, vaya cojonazos para que no te guste la gran apuesta. 2 horas y pico hablando de economía y aún así me quedé en tensión. Mis dieces. El puto Ryan Gosling lleva una racha muy buena seleccionando papeles. Y Steve Carell se puto sale. Ale, majos, a pastar. Es verdad. Pero, ya, tío, ¿no te gustó por la película o por el tema? Que es un tema que no te va. Sí, lo dije. No me gustó porque no... Que sí, que la película, o sea, puede estar buenísima. Fenomenal. Sí, el Ryan Gosling guay ahí con descalzo en su habitación ahí diciendo ¡lo veo! ¡Se nos va a venir toda la mierda encima! Y el Carrell ahí, pero... No sé, yo... ¿Descalzo en su habitación? Soy tonto. ¿Eso es una escena de la película? ¿Estamos hablando de la misma película? He confundido personajes. No era Ryan Gosling el que hacía eso. Claro, era Christian Bale. Efectivamente. Que está bien. Que no, sí, si que... no le hagáis caso a Christopher, Christopher está en la puta mierda. Pero si yo no dije que estuviera mal la película, no, yo dije que a mí no me gustó, pero porque yo soy tonto y yo necesito pero temas si de. Yo necesito temas de caca culo pedopis, ¿sabes? Sí, ya lo saben. ¿Cuántos han dicho, uy, he visto que yo que la he recomendado? En cambio, Black Root Shooter ya puedo decir, vaya puta mierda, no la veáis. Todo el mundo viendo a la tope. Pero hay gente que sí ha visto que yo y gente que le gusta. Michelangelo. Mira, Michelangelo, precisamente. Yo comento aquí para no hacer spoiler a los demás, pero me encanta el momento de Jaume hablando de Binding of Isaac, de los demonios, ángeles y la cabeza de Dios y un ruidito que parece ser la espuma saliendo de la boca de Christopher. Sigo escuchando, pero si no lo hago así me olvido y no comento. ¿Qué? Ahora hay una puta coña en Telegram con ¡uy, que sale Dios, es Christopher! ¡Ay, no sé qué! Joder, qué cabrones. Pero es verdad, te lo has ganado. ¡No me lo he ganado! Sí. ¡Uf! Dios, te mato. ¡Te mato, eh! ¡Que estoy muy loco! Te lo has ganado, no. Un ateo agnóstico. Pero, a ver, ¿qué dije? Que podía haber el exorcista, ya no sé ni hablar. Que podía haber el exorcista y también. O Dios es de seguro que por dentro dice, vaya mierda, o sea, el exorcista. Yo lo exorcizo a pollazos, no, porque comiéndome polla ya no cabe un demonio dentro de la niña. Puede ser que pensara eso, pero no. Súper cabrón. Pero no que la película es mala ni que no pueda verla ni tal. Por cierto, tenéis un vídeo de Mike of Isaac. Tomajo en... Ah, sí. Pero... Ya lo habrán visto. Pero solo para Patreons. Hostia, cómo me río con el vaso, parece. Por cierto, ahora que hemos acabado con los comentarios. No, falta uno. Dice, vale. Por cierto, os quejáis de animación mala. Ved RWBY, una serie de Crunchyroll que intenté ver, pero que preferí no sacarme los ojos y dejarlo antes de terminar el primer capítulo. Es verdad, o sea... Yo también pues la he puesto de... Cyborg 009. No sé, ¿eh? No sé. ¿Has visto la Cyborg 009? No, pero he visto imágenes sueltas y no parece que sea tan malo. Parado es una cosa. En movimiento, chungo. En movimiento es... O sea, parece una cinemática de cualquier Tales. Del Tales of Berseria o así. No puede ser así porque las cinemáticas del Tales son anime, puro y duro, y ya está. Sí. Ve, ahora que hemos acabado con los del Patreon, antes de seguir con los otros, bueno, recordamos que tenemos un Patreon, que la dirección es www.patreon.com/completelymadafaka. Y si no, metéis en el blog, que ya lo deberíais saber de puta memoria. Y hay un botonazo de Patreon. Que pone, echad los dólares. Además, cuando le das, hace bling, bling, bling, bling. Exactamente. No lo hace, pero la gente le dará y dirá, qué cabrones. Bueno, ya que estoy, meto en el Patreon. Y conseguiríais... contenido súper exclusivo, súper bueno. ¡Súper bueno! ¡Madre mía! Porque ahí es donde usamos toda nuestra genialidad, macho. Ganamos el infierno. Me he sentido como mal ahora. Pero sí. Es contenido. Me he ganado el infierno. Pero es contenido. Y además tenemos unas en la manga que soltaremos ahí. El próximo especial será solo para Patreon, ¿no? Broma. Qué va. Dices tantas coñas de estas, sí, que al final no sabrán lo que es verdad. Sea verdad, sí. Bueno, gente. Bueno, venga, seguimos. El de iVox. David Bayan dice: el Shin Megami Tensei Lucifer's Call es una puta maravilla. Yo lo tengo en PS2 y tengo pendiente pillármelo en la PS3. Sale Dante, el Noom, lo cual es un +1 instantáneo. Felipe ¿Sale Gonzalo. ¿Dante del Devil May Cry? Devil May Cry. ¿Sale? ¿Es el Dante del Devil May Cry? ¿Porque cuál es el Dante Noom? Me imagino que es el Dante del pelo blanco. Yo he imaginado. ¿O es Dante Alighieri? Yo he imaginado. Bueno, si es Dante Alighieri. La hostia, también sale el tío. ¿Cómo no? Sale el tío. Hoy justamente hablábamos en el Telegram con su creación del infierno. Iba a buscar a su mujer, ¿no? Y, sí, efectivamente. ¿Al infierno? Efectivamente. Pues ya debía tener ganas de cenar. No, esto ha sido muy machista. así como lo decía, me he arrepentido inmediatamente. No, no me lo tengáis en cuenta. ¿Qué cojones? Es una puta broma. Me cago en Dios. No, hay que ser políticamente... ¿Cuándo hemos sido políticamente correctos? No era para entrenar. ¿Cuánto? Pero igual necesitaba un sándwich. Bueno, me quedo con la duda. ¿Es verdad quién qué puto Dante es? Yo cuando he leído el comentario he imaginado al Dante primero del Devil May Cry con su pelo blanco. Aunque claro, realmente el Dante del nuevo muy humo no es cuando al principio del juego sale ahí con dos churris ahí. Yo Dios, no me cansa de decirlo. Como a ti te gustó el Final Fantasy XIII, a mí el Devil May Cry este nuevo me gustó muchísimo. Por ejemplo, pero empecé, si me parece un juegazo también. Empecé un par de veces el 4... Es que salía uno nuevo. Es que el 4... ¿Salía enero este? Sí, pero el 4... Me pareció malísimo. Pero el 4 dice todo el mundo que es mierda. Yo no he jugado. Bueno, pero también he jugado al 1. Pero el 1 mola. Mola. Vale. Pero el Devil May Cry este, el nuevo, el DMC, me gustó mucho, mucho. Además tiene un musicote. A mí, lo que jugué aquí contigo para los vídeos me pareció guay. Ahora tío. Voy a buscarlo. Dante, sigue. Felipe Gonzalo dice: Welcome to the Patreon, we have fun and games. Mira que bien imito a Axel Rose, ¿eh? Welcome to the Patreon. Qué bien lo imito, ¿eh? ¿Cómo dice? ¿Por qué decía? We have fun and games, ¿eh? El que hacía. A mí me sonaba que decía rodilla, pero. Sí, en la canción de. Es verdad, es rodilla. Es la misma, claro. Primer programa de la era. Hostia, ahora no sé si esto tendría que editarlo. Ahora viene Axel y nos funde. No, porque no tiene Patreon. Que ahora fuera tontería, pero cuando salió. Ya sé que te gusta a ti, no sé, porque como no te gusta nada de lo que le gusta a toda. No, gente, yo tuve una época. De hecho, yo entré en el mundo del rock con Guns N' Roses. Porque, o sea, a los 13 años lo flipaba muy, muy. ¿Qué escuchabas antes? Michael Jackson. Hombre, pero que Michael Jackson te limpia la boca. Ya, claro. Pero ese es la... Michael Jackson y Prince por la banda sonora de Batman. Buenísimo. Esa canción es el primer corte. Hostia, ¿has visto que escucho la radio? El primer corte, ¿eh? No, como la primera pista, ¿no? O sea, no, el primer corte del primer disco. No. ¿De Guns? No, es del Appetite for Destruction, que no es el primer disco. ¿No? Había anterior el Lies, por ejemplo, que era de... Que pues me han engañado los de Rock FM. Porque tendría que ser súper espectacular. ¿El qué es súper espectacular? Si hubiese sido el primer disco y esa es la primera canción, sí, ya, sería la hostia. No. Bueno. Perdón. La he liado. La cuestión es que lo oí en la radio que decían eso. La radio estaba en la mierda. Muy fuerte. Sí, sale en Megami Tensei antes, parece. ¿Ah, sí? Sí. Sale una foto de su crotch. Sí, Lucio de acá. Sí. Hombre. A ver, lo único que puede. Ahora vamos a entrar en la wiki para buscar lo de los Guns N' Roses. No, yo te creo más a ti que lo. No. Puedes creerme que antes del Appetite for Destruction salió el Lies, por ejemplo. Pero a lo mejor se referían que era el primer disco. A lo mejor lo otro era un single. Efectivamente, o sea, mejor su primer, porque claro, pero... Hostia, ¿ves? Cómo la he cagado, ¿no? ¡Oh! A ver, Christopher, por hostia, segunda vez en una noche... ¿Cómo la he puto cagado? Pues por, pensaba por que... Por segunda vez en esta velada romántica, ¿cuál es el primer disco? El Appetite for Destruction, hostia. ¿Y cuál es la primera canción? El Welcome to the Jungle lo era, desde luego. Vale, pues ahora podemos retomar lo... lo que estaba diciendo. Ahora lo he flipado muy fuerte. Vale, pues ahora que después de este feo que me has hecho tan grande con el Lies me han mentido. Claro, es que lo dijeron en la radio. O sea, yo es no que, digo claro, las cosas claro que la... Cuando digo una cosa que no es de mi tema, muchas cosas te comen y me la invento. Y como la gente no lo sabe, cuela. Ya. Pero esto lo sabía seguro. Pues te imaginas que fue... Ahora estás que... No, no te pongas así mal, pero Cristo... Ahora entiendo dónde está mi puto fallo. El Live Like a Suicide. Vale, el Lies incluye cuatro grabaciones del EP del 86. Ah, vale, esto, un single. Esto es lo que me ha dejado loco. Vale. Pero bueno, sí, es en realidad que es verdad que tenía razón. Pues imagínate, cuando salió el primer disco uno que va tal, la primera canción, hostia, se te caen los huevos al suelo, ¿no? Ya es. No, yo lo flipaba fuerte. Buenísimo. Era la era de... Madre ¿Y mía. Por qué lo flipé fuerte con los Guns N' Roses? Por culpa de Terminator 2. Hostia, también. Bueno, sigamos con los comentarios. Joder, el de Felipe, que lo hemos dejado a medias. Primer programa de la era Patreon y es reconfortante ver que el dinero no os ha corrompido, por lo menos no en exceso. Y que seguís haciendo lo mismo de siempre. Por lo menos los pistachos serán de calidad supreme. El Binding of Isaac lo probé hace tiempo, pero no me enganchó, aunque al ver el gameplay de Jaume me han entrado ganas, así que lo volveré a jugar. Al que sí le he echado más rato es al juego Death State, que viene a ser un bullet hell en mazmorras infestadas de criaturas lovecraftianas y que os recomiendo si no lo habéis jugado. Joder, la descripción suena bien, ¿eh? Tiene buena pinta. Pero no, ni puta idea. Y Cacamán dice, Felipe Gonzalo, amigo de José María Aznar. Macho, qué chiste, man. Es muy malo. El tráiler de Deadpool 2, cortito, bueno. No enseña nada, pero me pone completamente duro, ¿eh? Stop it, Stan Lee, no puto grande. Stop it. ¿Qué dice? Dice zip it. Ah, no lo he visto el tráiler. Zip it. Sí, sí, le cierra la boca. Sí. Cremallera. Creo, pero bueno... Puede ser que me equivoque, pero con la noche que llevo es improbable. Yo no voy a decir nada. No voy a decir nada porque no lo he visto. ¿Qué os parece que Pierce Brosnan, o como se llame, el James Bond que hace anuncios de seguros, sea Cable? Pierce está tirillas ya. ¿Eso dicen? Eso. No he oído nada. ¿Y en el me caso? Me parece que lo único oficial que hay es el tráiler, el teaser. Que es muy bueno, ¿lo has visto el teaser? No. Te estoy diciendo que no lo he visto. Pues, pero en el caso de que Pierce Brosnan fuera Cable, ¿qué pensarías? Pero ya me... O sea, con esto no te puedes fiar mucho con los castings. Porque cuando dijeron que Michael Keaton tenía que ser... Porque ahora todo el mundo pensaba que iba a hacer la fácil. Que cuando dijeron que Heath Ledger tenía que hacer de Joker, todo el mundo dijo, vaya mierda. Pero, y cuando dijeron que Michael Keaton tenía que hacer de Batman... Uh-huh. Que todo el mundo dice el de Beetlejuice. Yo me acuerdo de haberlo dicho, el de Beetlejuice y no tiene pelo y está gordo y no hizo bien de Batman. Hizo muy bien de Batman. Bueno, vamos a los comentarios de iVoox, que hay pocos comentarios hoy esto va a ser pim pam. Esto me da miedo. Sí, ya hemos estado los de iVoox, los de blog, he dicho iVoox, los de inbox. Inbox, los de por inbox. Eso te has liado. Soy porque tonto. Es el inbox del mail. Esto me está dando miedo, ¿eh? Nuestros comentarios se están cayendo en picado. Y la mejor sección porque del podcast... Porque se están diversificando. Claro, pero es que la mejor sección del podcast... Son los comentarios, sí. Ahora nos joden la vida. Nos dejan sin contenido, me está dando miedo. Pero todo evoluciona. Aunque algunos crean que no. Fer, en el blog, eso, en episodio 77, pero... dice, hola gente, ¿qué tal? No puedo añadir ni una coma más a la opinión de Cristo sobre The Last Guardian. Puto pixel perfect. A mí me gustó mucho, pero los problemas técnicos me sacaban de la historia. Una pena. Es verdad, una pena. Luego, cita otra vez, dice, ¿quién está desesperado por comprar una Nintendo Switch? Y se responde, yo, por ejemplo. Aunque tengo portátil y me va perfecto para algunos juegos, hay otros con los que no estaría cómodo. Sin embargo, el uso que le quiero dar es uno que a la mayoría de la gente creo que no le interesa y que me parece súper lícito para comprarse. O sea, me parece una razón de peso realmente para comprar una Nintendo Switch. Dice, consola el día de salida enviada a mi casa. Dock extra, carísimo, el día de salida, enviado a casa de mis padres a 800 kilómetros. Y viajar con la sobremesa en un bolsillo y jugar en vacaciones a Breath of the Wild o Cartocho. No tiene precio. Claro, es que es una de las cosas guay. La de veces que me ha jodido no llevarme la PS4 cuando me piro de vacaciones y estar en sequía de algún juego. Esto me parece, la verdad, es que esto... Es que la consola tiene es guay. Claro. A mí fuera coñas, a mí me hace ganas. Yo seguramente no quiero prometer nada, pero en algún momento la tenga. Hombre, de... Que su motivo sea muy bueno a la consola es guay, hay un paso, ¿no? Pero no me la compraría igualmente. Bueno, pero estamos en lo mismo que la gran apuesta. A ti no te gusta, no es tu mercado, eres un fósil. Soy un fósil. No, sí, bueno, pero... de hecho, no sé qué decirte. Si fuera un fósil, igual me convendría más Nintendo, que está fosilizada en... Pero la consola es guay. No, es innegable. Lo han sacado, porque dicen, lo han sacado con dos juegos. Y digo, un Zelda de lanzamiento pues está muy guay. Además, sí, eso este sí. Es la que ha salido, eso sí, dicen que son mejor Zelda de la historia. Y dice sobre el porque lo hemos consentido, de lo que hablábamos de los DLCs, sí, y la industria y tal, dice, sí. Estoy totalmente de acuerdo, es cosa nuestra decidir con nuestra pasta lo que es consentible o no. Yo personalmente solo pillo el primer día a los putos Souls porque soy un enfermo. Para lo demás me espero a las ediciones GOTY. Suelo jugar un poco tarde todo, pero bueno, Fer, bienvenido al puto club. No tengo demasiado tiempo, así que tampoco tengo demasiada prisa. Venga, majo, sed buenos y Patreon con Limacos. Are you cold? o Good Hunter. Hay un comentario de iVox que se me ha pasado en el porque es del especial 65, o sea, del especial vale, Bloodborne, no, que alguien dejó ahora después de no sé cuánto tiempo hace de esto, ya casi dos años. Hace. Esto es del 2015, ¿eh? N1RCO, o sea, será Nirco, imagino, sí. Dice, genial podcast, enhorabuena por el trabajo. Gracias. Pues muy bien, me ha gustado. Sí, sí, sí. Godofriede, que imagino que es Edu, por lo de Friede, dice Lexitron versus Dislexicons, patente en curso XD. Y Vinustron dice, buenas madafacas, ahora poseo una parte de vuestras almas o de vuestros gumplas, porque soy un patriot. Lalilulelo. Esto está muy bien. ¿De qué? No lo de Lalilulelo. De Metal Gear. Metal Gear. ¿Pero hacen el Lalilulelo? The Patriots. Sí. Pues, Lalilulelo. ¿En qué? No, a ver, ¿en qué contexto? El otro nombre de los patriotas, el nombre en clave es Lalilulelo. Yes, returned to the Patriots. The Lalilulelo. How's that possible? Lalilulelo. Lalilulelo. Lalilulelo. Sí. Y ahora me voy a poner en pose de Giorgio y voy a decir Kojima. Pero qué mierda de nombre. Es que hacen la reunión de los Patriots, que estaban no sé quién, Mayor Cero, no sé, gente de los Patriots, ¿no? Viene el de marketing y digo, tengo dos nombres, uno está bien y el otro me ha ayudado mi mujer, ¿no? No, parece más bien me ha ayudado mi hijo de 4 años. Sí, mi hijo. Bueno, porque soy un Patriot, digo, Patreon. Por partes, yo también me he visto los episodios de Man at Arms y sé cómo se forja una espada y lo que es el acero de Damasco. ¿Ves? Ramayoga, ya tardáis en mandar a Christopher a entrar ahí con un micro. Madre mía, o sea, los del yoga, tú, tío. Cabrón, no sabes lo que me estás pidiendo. Con un sombrero como el de Homer Simpson. O sea, dan puto miedo. O sea, en serio, o sea. ¿Sabes el capítulo de Homer Simpson cuando va infiltrado con un sombrero de cowboy gigante con una cámara? Digo, apenas se ve y sale el objetivo así. Te me llamo así, tú. ¿En serio que peligraría mi vida? Pero, o sea, ahora que lo pienso, es para pasar por delante con una cámara así como quien no quiere la cosa y subirlo para los Patreons. O sea, es como lo que tú dijiste, Jaume, ese Indiana Jones y el templo maldito, sí, ¿sabes? Qué mal rollo. Hostia, y el otro día que se querían pegar, yo flipé. Sí, bueno, que no lo contamos en el podcast. No lo contamos en el podcast. ¿No? Había uno delante, pues lo vamos a contar porque ahora la ya gente está. Coño, lo quiero saber. Ya hemos abierto la había caja. Había uno delante que a lo mejor es o no es verdad que se había tomado toda la coca de Palma de Mallorca, a lo mejor, que intentaba, decía, sois una puta secta, te voy a dar una hostia. Además fue como, le faltaba la música de Benny Hill, porque se puso a dar vueltas a un coche y el otro detrás. Y el tío pero detrás, y además hasta pasó un hombre mayor con el perrito y le dice el tío súper enervado, digo, por favor, dele una hostia a este tío. Sí, yo me hubiese flipado que el hombre mayor hubiese dicho, por fin, wow, le hubiese pero no sé, pero algo le habían hecho, parecía una cosa, pero ya, pero estaba, parecía como de coña, porque no, sí, sí, bueno, hasta que era y hasta que llegaron cuatro furgonetas de la policía, como si hubiese estado aquí. Le vieron decir, hay problemas con una secta, Roger, porque Amanecer Dorado. Porque dijeron, coño, la calle donde graban los madafacas. Bueno, sigamos. Madre. Cuando leáis esto, seguro que llevaremos ya horas y horas en el Ghost Recon. Pero ahora, el Gorricon, perdona. Pero ahora todavía solo he probado la demo y la verdad es que pinta genial, con mucho contenido para hacer. Solo espero que Jaume y yo no llevemos la misma camisa otra vez. Es brutal. Hay, o sea, igual cientos de variaciones de ropa. Entramos y digo, estoy haciendo un personaje y Virustron, yo también. Entramos y llevamos la misma ropa. Eso, madre mía. ¿Eso qué quiere decir? Que estáis los dos igual en la mierda. Sí, ya llevamos horas. Muy chulo, ¿eh? Está muy, chulo. Muy bien. Os dejo un par de vídeos de un canal llamado Leyendas y Videojuegos para el que le interese conocer la historia o posible historia del Binding of Isaac, intentando unir todas las piezas y los diferentes finales para entender algo lo que pasa. Spoilers, claro. Y deja el enlace, si queréis el enlace podéis meteros en el blog. Y lo último que dice, el Sherlock de la BBC es Dios. Totalmente de acuerdo. Keep on flaming. Y hasta aquí los comentarios, coño. Wow. Gracias. Gracias, pero gracias a todos. Pero ha sido como corto. Ahora me inventaré mi propio comentario. ¡Ay, sois geniales y guapos y amables y dicharacheros! El Christopher apenas se equivoca. Christopher apenas se equivoca en este capítulo. Se equivocaron los Guns N' Roses, que no sacaron los discos bien. Es que puto Axl Rose, tío. Es que es madre que no... mía. Lo mejor es que ha quedado grabado. Después no lo cortes, ¿eh? Y saca lo voy a cortar. Ahora salgo yo y digo, es que el primer disco de Guns N' Roses, ¿qué es? Nevermind. Tú, no, Jaume, por favor. Ese disco ni siquiera es de los Guns N' Roses. Eres un iletrado de mierda. Y yo, es verdad, a lo mejor salió otro single antes, pero yo me pensaba que era el Nevermind. Ay, en la puta mierda. Venga, en vamos. La puta mierda. Vamos para allá. Se me ha ocurrido que tengo una First Impressions porque he jugado a una demo de un juego que tiene ya como 8 meses y yo... ¿Pero es una First Impressions o una sección triste? No, no, no, es una sección triste. Sección triste, sí. Como todos nuestros oyentes habrán escuchado. Sección triste... ¡Yo no puedo estar sin él! ¡Ay, es que me encanta! Hostia, hablando de esto de jingles, ¿qué tal? Jingle bell... ¡Oh! No, flipé. No me he quitado el reloj. Y estás haciendo clink clank clink clank. No lo sé cuánto tiempo llevo haciendo clink clank clink clank. Es clink clank especial para Patreons, para que veáis que no hemos cambiado. Yo les llamo Patreon, pero son patrons, ¿no? Sí, sí, en teoría claro, son patrons. Mecenas. Queda mejor mecenas, el mecenas. Mecenazgo. Mecenazgame esta. Mecenazgo del nuevo milenio. Mendicidad. Sí. ¿Qué te iba a decir? Hoy le daba un ejemplo a alguien súper bueno, porque dice, ah, pues si soy tu patrón, soy tu jefe. Y digo, si tú le das a un yonki dinero por la calle, después no eres su jefe. No le puedes decir qué hacer con ese dinero. ¿Qué drogas ha de meter? Pues lo mismo. Sí. Mendigamos. Ahora que decía el jingle este, quedé sorprendido. ¿Dónde lo dijo? No sé dónde lo comentó, no lo hemos leído. O sea que, ¿en Facebook? Puto Batman. Puto Batman, puede haber sido el puto Batman. El puto Batman. No nos habíamos metido hoy con él todavía. Que mira que lo canté poco y sin darle importancia. Y dice, ¡oh, lo que ha cantado Jaume es el Time War de Rocky Horror Picture Show! Se quedó súper al loro. Qué cabrón. No, pero quedó muy claro, creo. ¿Lo dije después? No, porque dijo, lo que ha cantado Jaume tal. No sé. Pero si ese da igual. Pero bueno, no le había acabado, no le había acabado de llegar. El puto Batman es el guardián del lore. No le había acabado de llegar el capítulo entero, era imposible. No, ¿qué lo dijo dos días después? Eso, va por un cable gordo. El platanero se lo dijo. No, va por un cable gordo, la información de internet, y hay los cangrejos amaestrados que están así pasándolo con las pinzas para que pasen los gigas, o sea, para allá. Y le llega a borbotones y dice, ¡guay, el internet! Y pilla, en poner el móvil debajo y pilla el de este. No, no, pero dijo, hostia, qué puto. Sí, es lo que suele después decir. Quedó claro en el vídeo. El vídeo lo dijimos, pero él se refería... El vídeo lo colgamos después. Puede ser, no sé, ya no me acuerdo. Sí, vamos a ver. Bueno, la cuestión, la sección triste es de una demo, porque sí, porque estaba mirando las demos y dije, hostia, demo del Bound. Pues este juego que salió, ya te digo, en agosto me parece que salió. Para los murcianos. Exacto. Para PS4, bueno, es. ¿Qué pasa? ¿Qué cabrón? Bomb para los murcianos. Vale, el precio ahora, Patreon bajando. Si la mitad los dos. A ver. ¡Hola! Uy, qué hostia. A ver. Si es lo que yo te decía antes. Los españoles, si, podríamos decir. Si es lo que te decía antes. Dices, ¡ay! Por lo del chiste que has hecho. ¡Ay, perdonadme! Es políticamente incorrecto. Pff. Sí, ya ves. Si no fuésemos políticamente correctos, nos comeríamos una mierda. No como la de ahora, pero. Joder, Bound, eso, con limón. PS4, VR, Bound, claro. Con limón. Es un. Es un juego de PS4, claro, porque es de Sony, ¿no? Es del estudio, es uno de los estudios de Santa Mónica, el Plastic. Plastic. De Santa Mónica, los de God of War. Sí, y este juego es God of War total, absoluto. Sí. Solo que no, y tampoco. Solo que no, y además tampoco. Bueno, el director este, ¿cómo se llama el director de God of War? El Corey Balrog, que no es Balrog, es Barlog, pero no, da igual. El otro. El otro. El importante. Ese es importante, me cago en la puta. No, no era este. Bueno. Era otro que dice, oh, God of War este. Que decía que su juego favorito, o era... el director de Santa Mónica era. A ver, espérate un momento. ¡Motherfucker! Pues eso, este, el David Jaffe. El David Jaffe es el que dijo lo de Flower, no Corey. No, no había dicho aún lo de Flower. Ah, que lo ya. lo has como... Porque veo el futuro. O lo he dicho y se me ha olvidado inmediatamente. No, no lo has dicho. Vale, pero yo de David Jaffe, que dijo que su juego favorito era el Flower. Sí. Y dice, ¿qué mierda estás haciendo? Te has equivocado. Yo me imagino haciendo el God of War 2 o algo así. ¿Cuándo salió el Flower? No, ya debía ser el 3. Haciendo God of War 3 y diciendo, quiero que sea más rollo Flower. Y la gente, ¿qué? ¿Qué dice esta loca? Este que decía el Cory Balrog. Diciendo... ¿Qué? Digo, no, pero más Flower. ¿Sabes? ¿Cómo por sabía que ibas a decir lo de David Jaffe y el Flower? Pues porque, primero, es algo que impacta, ¿no? Que te diga, porque sí, te lo imaginas como jugar. Y dices, pues mi juego preferido 2009 es Flower. Y dices, sí. ¿Cómo? Y luego, segundo, porque estamos hablando del Bound, que es como el Journey, Flower y está... Pero yo no lo sabía. ¿Cómo que no sabías? Yo no sé ¿No qué sabes? Juego es el Bound. ¿No sabes cuál es el Bound? No. Ah, es este en el que tú llevas una princesa que es una bailarina. O sea, es como un plataformeo, un walking simulator plataformeo en el que llevas una bailarina. Sí. Y se ve así como... No, no tengo ni puta idea. ¿No tienes ni puta idea? Pero si hablamos de él cuando... Bueno, o hablé yo. Igual hablé yo de... que hablaste de la realidad virtual, que juegas con las sombras, no sé qué. No, no, no. Bueno, se puede jugar, está en VR, pero se puede jugar sin VR tranquilamente. Es uno que juegas con las sombras, que hacen las plataformas para saltar o movidas de estas. Eso puede ser, porque el escenario es como... Está como muy vivo. Sí, pero se mueve. No lo he visto. Ah, no lo has visto. No lo he visto ni sé que era el Bound. Vale, vale. Pues, a ver, el Bound más o menos va por esa línea, ¿no? Es como un juego de estos muy, muy cortos, como rollo Journey, en el que, en teoría, bueno, es que es un poco... En la Wikipedia, porque he entrado para ver el estudio, porque sabía que era Santa Mónica, pero tenía otro nombre y tal, no recordaba lo de Plastic. Vale, y en la Wikipedia he visto que ponía un art video game, y he dicho, ya estamos, yo estaba tan tranquilo y ya me empiezan a tocar los cojones. Y claro, por eso, porque se compara con el Journey, por ejemplo, o con el Flower, en el que, bueno, en el que realmente... Con el Journey se limpian la boca. Sí. Que, güey, ojo, no he jugado, solo he jugado a la demo y a lo mejor el Bound es mejor que el Journey. Pero bueno, el Journey es... Mi polla. El Journey es mucho hablar. No sé ni cuál es, pero mi polla. Y claro, el tema es que, bueno, es esto de que es un juego, experiencia, como quieras llamarlo, en el que a lo mejor la jugabilidad no es tan hardcore, que además, en alguna entrevista los creadores lo han dicho. Dice, es que esto va... enfocado a la gente que lleva mucho tiempo jugando a videojuegos y que está a lo mejor cansada de hacer puzzles y de hacer cosas difíciles y quiere simplemente sentarse a jugar a un juego rápido. Pues no juegues a videojuegos, hazte una paja. Por ejemplo, exactamente. Más rápido, más divertido. Es como una tontería. Además, que es una chorrada, porque yo creo que un Journey también lo puede... Por ejemplo, pongo el ejemplo de Journey, lo puede disfrutar alguien que no haya jugado mucho a videojuegos también, no me jodas. Claro. O sea, quiero decir... incluso más. Incluso, no, incluso a lo mejor más, porque no tiene que meterse en un rollo muy difícil de botones, ni de... Hombre, porque tú imagínate, alguien que no ha jugado nunca a un videojuego. Y va un amigo chungo, rollo Edu, y le pone el Ninja Gaiden la senda de maestro ninja. Y dice, nunca voy a jugar a esto porque es el horror. Y después va otro y le pone Journey y dice, esto también son videojuegos, coño, me gusta, me meteré por aquí. Pues el Bound es un poco esto. ¿Qué tiene de especial, digamos? Pues todo, digamos, el entorno. O sea, es como muy... Iba a decir en la mierda, pero utilizo demasiado esa expresión y significa cualquier cosa. Muy onírico, ¿no? Y está hecho a base de cubacos, o sea, poligonacos, pero... Poligonacos de estos que dice, ¿qué es polígono? Pues toma. Exactamente, de los grandes, o sea, en la demo, por ejemplo, sales al exterior y se ve como una especie de mar, se ve el oleaje, pero son cubos, literales, sí. Que se están moviendo todos juntos. El escenario se va moviendo mientras tú lo pisas. Mientras sigas hablando voy a buscar una imagen para hacerme una idea. Sí, el escenario se va moviendo mientras tú lo pisas. Cuando pasas detrás de las paredes se van deshaciendo para que veas por dónde va el personaje. Y eso, tú eres una chica, una princesa, que cuya curiosidad es que cuando se mueve, baila. O sea, hace poses de ballet. Que esto me parece que fue una idea que se les ocurrió a medio desarrollo, que dijeron, oye, nos está saliendo monótono con los cojones. Vamos a hacerlo, pues vamos a inspirarnos en una bailarina. Ah, pues sí, ahora lo veo, el tema. ¿Te suena? ¿Lo habías visto? No tenías... Me suena el logo, pero lo otro no. Pero bueno, también es de estos... Es que, ahora con perdón, de un tiempo a esta parte se han hecho como juegos arty, que digamos. Sí. Ya no... artísticos, sino arty, genéricos. que hay gente que dice, o sea, para que sea, ¿cómo lo voy a explicar? Para que sea una cosa que digas, joder, ¿qué diseño gráfico este juego? Más artístico, más simplista, tal. No tiene que ser una cosa buscada, es decir, voy a ir a esto. ¿Sabes? Voy a hacer que la gente flipe por nuestro diseño tan novedoso, sí, e innovador. Estos parece que lo han hecho a esto. Digo, vamos a hacerlo así para que la gente dice, ¡ay, cubos son el agua, tal! Y parece como monótono del otro lado. Exacto. Que hay ahora que están saliendo como a chorro juegos, ¡ah, mira! A ver, es solo la impresión que me da, obviamente, porque es una demo, ¿no? ¿Vale? He visto una foto yo, ¿eh? Y tú has visto una foto. Ya, no, eso, o sea, pero tiene ahora, esa pinta. Ahora tendría que salir caraje con la imagen, el timo de Completely Motherfucker. Pero es verdad que da esa impresión, o sea, de jugar a la demo, dije... Sí, de que muy buscado. No me vamos hace. A hacer, o sea, una cosa muy artística, ¿sabes? No me hace. O sea, y es muy original, claro, obviamente, pero no me ha atraído, ¿sabes? No, bueno, no es rollo, no es rollo, joder, Journey me encantó, pero este no he dicho, hostia, pues ahora seguiría jugando porque me ha... Además, la demo es súper corta, me parece, claro, siendo el juego corto, imagino que la demo no, tampoco podían explayarse mucho. Te pone el Journey y te pone una demo de una hora y digo, ¿qué hago con los 20 minutos que me sobran? Sí, hostia, tío, es que no sé... Sí, bueno, no me no ha llegado mucho, ¿no? No me ha llegado a impactar el diseño. O sea, me ha impactado, dices, hostia, claro, súper original, son poligonacos y cubos. Sí, pero bueno, hay bastantes así, ¿eh? Lo que es la jugabilidad en sí tampoco, no sé, me ha parecido eso lo que tú dices, tío. Me parece que muy luego buscado, llegará a ser, o sea, monótono. Y sí, el tío, además, claro, leyendo entrevistas que el tío ha dicho, no, es que... Es para gente, o sea, es así, muy, muy casual, sí, para que no te mates demasiado. Y no queríamos hacerlo un walking simulator, pero palabras literales, no queríamos hacerlo un walking simulator y le hemos puesto, pues eso, plataformeo, combate un poco, pero... Pero qué puta excusa de mierda es esa. Es una, o sea, es que suena es una puta excusa, porque, por ejemplo, y volvamos al mismo ejemplo, el Journey o el Flower o cualquiera de estos super molones, o el Red en su época... Son juegos que son muy así, puedes jugar cualquiera, casual si quieres llamarlo, aunque no me gusta la etiqueta, pero que puedes jugar hasta el tío más hardcoreta de los videojuegos y decir, hostia, qué juego de puta madre. O sea, claro. Yo no me meto en el saco, pero tú lo has jugado y te ha gustado, no, y han dicho, de puta madre. De puta madre. No, y también te gusta el Dark Souls 3 o lo que sea. No, pero es por eso, porque son excusas. Sí, exacto, son excusas. Yo creo que sí, sí. Hay gente, obviamente, que no le va a gustar, claro. Hablo de Journey, obviamente. Claro, obviamente, pero bueno, pero gente sin gusto tiene que haber por todo. Pero cualquiera puede jugarlo y disfrutarlo. En este caso, a lo mejor el juego es bellísimo, pero... Uf, pero el Journey no sé, tiene unos valores innegables, aunque no te guste. Es como, por ejemplo, La Gran Apuesta. A ti no te gusta, pero tiene unos valores innegables, sí, como buena película y bien filmada y buenas actuaciones. Sí. Pues el Journey tiene un diseño artístico cojonudo, una música cojonuda... Y un gameplay novedoso y cojonudo, porque el cooperativo que hacen en el Journey es de lo más maravilloso que he visto en un videojuego. Y eso te puede gustar o no te puede gustar, pero es innegable que ahí está. Y no es una cosa que hayan dicho, vamos a buscar hacer que la gente piense, oh, qué artístico. Y después no ha salido Genova Chen, el director del Journey. Se llama Genova Chen, parece un malo de Final Fantasy. Sí, no. El de That Game Company. Lo que sea... No ha salido Genova Chen diciendo, es que nuestro juego es para gente que no juega videojuegos, que le gusta así. No, digas eso porque eso estás patraña. Porque te estás poniendo una evidencia. Pistola en la boca, sí. Y ahora lo juego mañana y digo, el mejor juego que he jugado en mi vida. Claro, claro, o sea, realmente no, o sea, estamos tirando por unos derroteros como muy, sí, muy flamers, muy, me muy parece, flamer, pero... No, pero no estamos diciendo que sea malo, sobre sí, todo yo que no lo he jugado. Claro, simplemente estoy diciendo que no sé, me ha parecido pero como por lo que me muy exagerado. Por lo que me insinúa, parece que han ido a buscar esto... El que a lo mejor luego te deja los huevos en el suelo, no lo sí, sé. Sí, pero es un poco ir a buscar esa reacción de decir, hostia, mira qué artístico. Sí, y luego, ¿ves? Y lo de artístico, esto independientemente de los creadores, ellos no tienen la culpa, creo. Pero en la Wikipedia, ¿cómo me ha tocado los cojones entrar y ver lo de Art Video Game? Art Video Game. No lo son, ¿no? Es lo que... a ver, claro, luego me he ido calentando... cada vez más, porque he ido buscando en la Wikipedia y luego he llegado a la página de Video Games as Art, o sea, videojuegos como arte, sí, y las críticas, la que no hay consenso en calificarlos como, como arte. Y digo, bueno, vale, pues qué más os puto hace falta, me cago en la hostia. Sí, pero bueno. Bueno. Es como decir, ¡ay! ¿Qué es arte? ¿La literatura es arte? Respóndeme, ¿la literatura es arte? ¿Me vas a decir que depende arte? Depende de cómo entendamos arte, ¿no? Ah, no, pero. Porque, decir, por ejemplo. ¿Una de las artes cuál es? ¿No es la literatura? Sí. ¿Cómo que? ¿Como 50 sombras de Grey? Ya, pero. O sea. Eso vamos, como el cine. O sea, pero. ¿Estamos hablando de las artes? ¿Cómo decir? ¿Las artes gráficas? ¿Las artes literarias? ¿O una cosa que dices, ¡oh! Esto es arte. Es básicamente lo mismo, pero ¿me entiendes lo que estoy defendiendo? O sea, todo el cine, pues sí, son artes. Todos los videojuegos son artes. Después los hay más artísticos que otros. Uno que puedas decir, Dios, este videojuego es una obra de arte. Ya, pero quiero decir que... Claro que no. O sea, que no se considera para, digamos... 50 sombras de Grey, que tampoco lo hemos leído. Yo no, por lo menos tú lo has leído. No, no lo he leído. Pero ya estamos rajando. Ya estamos rajando. Somos así de haters. Somos el timo. El timo de Completely Motherfucker. De Completely Motherfucker. No, pero. Cualquier. Bueno, da igual. Pues cualquier folletín. 50 sombras de Grey, no. El libro de la Belén Esteban. Además, tampoco lo hemos leído. Ojo al dato que he dicho. De la Belén Esteban, para decirlo bien en su caso. ¿No? Tampoco lo hemos leído. Vete a saber, después igual lo lees y es Tolstoy, ¿sabes? Dostoyevsky, se te cae las lágrimas. Es el nuevo Bukowski, ¿sabes? O algo así. Pero el tema es este, o sea, y eso hace que ya toda la literatura deje de ser arte. Claro, no, es que es eso, no. Es arte, toda la literatura es arte y los hay que realmente son obras de arte. Pues eso, ah, art video game. Oh, tócate los cojones, pues no a la art video game. ¿Y será que hay otro? ¿Sabes qué es lo peor del arte? ¿Qué es lo peor del arte? Morirte de frío. No, el género arte y del porno. ¿Ah? ¿Sabes que hay, bueno, un género de porno que es claro, arte? Claro, que son estos que salen tías como por una plaza con un abrigo de piel, con la música y cámara lenta y super infiltrado. Y tú, ya, con la polla en la mano, que ya se está aflojando. El tío, y hace así, dice, oh, me estoy poniendo las botas. Y la música así, tú. No tengo toda la noche. Porque esto, claro, ahora no. Ahora te metes X-Haster y dices, o besas embarazada dándose de mamar una a otra y te haces una paja que te caga. No. Pero antes, yo me acuerdo en esos días hacía algo que estabas esperando que acabase el golf del plus y tú, ¡ay, qué paja! Te salía género arty y salía, la tía, tú, no podías pasarlo porque ahora no, con el tipo lo pasa y que me vuelve la sangre al cerebro, vaya sí. Era terrible. Ay. Ay, ¿de qué estábamos hablando? Del Bone. Sí, pero me parece que ya habíamos acabado. Del Bone con limón, sí, no, ya hemos acabado. Simplemente quería decir que es una puta mierda. No, es mentira, ¿eh? Eso es coña. No lo por sé. Más que diga Bone con limón, no lo vas a hacer bueno. Bound, Bound, coño, se llama Bound. Y no sé. Y no, ¿eres tú que dices Bond? Y no sé si es bueno o no porque no he jugado al juego entero, soy triste. Por eso es la sección triste, podemos decir lo que nos salga de los huevos. Vamos a los First Impressions, que ya es algo como más serio. First Impressions. Pero deja que grabe, ¿no? Pero eso es el final. Ah. Que va como... próximamente. Y digo, a continuación... ¡First Impressions! ¡Ey, Jack! Digo, ¿qué vamos a ver ahora? Digo, unos First Impressions fresquitos. Previously in First Impressions. Sí, ahora meto un cacho de First Impressions anteriores. Sí, hay talks super random, pero además random de rollo palabras sueltas. Ey, cuatro. Del primer podcast. Ahí, oh, ya lo has escrito, no sé qué. Christopher, tienes razón. Yo me he equivocado. Diciendo que Nevermind. El primer álbum de Gata Roble. Ay, bueno, venga, lo has anunciado antes. Halo Wars. Tú. Dos. Halo Wars 2. De 343 Industries. Bueno, realmente no. Creative, o sea, Assembly, sí, vale, pero bueno. Los creadores, o sea, 343 Industries es porque ahora son los que llevan la saga Halo. Exacto. Desde que se fue Bungie. Pero llegaron y dijeron, vamos a hacer un juego Super Wire de... Super Wire. RPG, no, me cago en Dios. RST. Shooter, no, RST. Real Time Strategy. Al revés, será Real Strategy Time, no, es RTS. Joder, macho. Estoy que no Real Strategy Time. Eso molaría. Parecemos un puto anuncio de los años 60. Previously, 50 Precious, y digo, Timmy, ¿sabes qué hora es? Y yo, no, pop. Digo, ¿qué hora es? ¡Es la hora de la estrategia real! ¡Ah! Y explota todo. Parece un anuncio de estos de Robocop cuando sí. Salen un día la flota. Parece más de los 80, pero no de los 60. ¿Eh? Estoy que no doy ni un puto de esto. No, me voy a callar porque ya van dos veces que digo. Real Strategy Time, ¿qué mola? Vale, ¿qué hora es? Y sale MC Hammer, Real Strategy Time. Pero, ay, bueno. Ay. Pues sí, es un juego de estrategia en tiempo real. Y está, o sea, a ver, está para Xbox One. Y para PC, obviamente. Está en la movida esta de Play Everywhere. Play Everywhere. No, Play Anywhere. Play Anywhere. Es Anywhere. No, pues. O Everywhere. Anywhere no es ningún sitio. No, no. Play Anywhere es donde sea. Juega donde sea. Sí, pues eso, es Play Anywhere. Pues suena súper mal, tío. Lo pienso. Yo a veces ahora estoy desaprendiendo el inglés. Desaprendes el inglés, pero sí. A la vez utilizas más anglicismos que nunca. Porque también desaprendo el castellano. Llegaré que no podré hablar nada de... y sabré que es que quiero alimentarme. Vale, Play Anywhere, o sea, tú lo compras en Xbox One. Y puedes jugar en PC. Y puedes jugar en PC. Yo lo compré en PC mediante código, uh-huh. De estos, de páginas de códigos. Y lo tengo para Xbox One. Está muy guay eso. Y además las partidas me parece que se comparten porque van a la nube y tú puedes seguir y yo pues ahora sigo en la consola. Sería lo suyo, porque si no el Play Anywhere se va a la mierda. No lo he probado, o sea, pero... Bueno, porque has jugado en PC. Pero me imagino que sí. Pero esto está muy chulo. O sea, el sistema este. No, no, ahora sí, es un inciso, está muy chulo. De puta madre. Si tienes un PC y una Xbox, hostia. Miel sobre hojuelas. El tema. Has jugado en PC, pero. Sí, he jugado en PC porque me tira más jugar con ratón y teclado con esto. Obviamente. Pero he de decir que. Porque. Se ve, o sea, a mando. Al menos el primero estaba muy bien adaptado. Este tiene pintas de lo mismo. O sea, es un control. Muy simplificado de teclado y ratón, ¿sabes? O sea, pues hace muchas cosas con pocas teclas y se ve la intencionalidad de pasar al mando, ¿no? De usar el mando. Sí. De hecho, yo lo he leído cuando me han dicho para... Digo, no voy a cagarla, no voy a poner otra mierda. Lo he mirado en la Wikipedia porque el timo de Completely Madafaka saca todo en la Wikipedia. Vi que decían, dicen, está bien adaptado al mando. Sí. Y bueno, los que han creado el juego es Creative Assembly, que igual algo de juegos de estrategia en tiempo real saben, porque... Puede ser. Si no los inventaron, prácticamente. Son los de... Total War. Pues... De Microsoft 2017 es lo único que he leído del guión. Vale, ahora vamos al juego. El juego está muy guay, lo que he jugado de momento. He jugado unas 5 o 6 misiones del principio. Y además... Campaña, imagino. Sí, claro. Yo que sé, a lo mejor tiene campaña, pero online. Pues tiene una cosa que tengo que probar, que es un modo que se llama modo Blitz, que es como una especie de modo horda, pero te van dando como sobres de personajes. Y tú puedes sacar sobres y no sé si son las unidades que tienes para pasarte ese modo. Lo tengo que probar, pero de momento solo he mirado el modo campaña. Ahora igual he dicho una tontería. Hay online, ¿no? Claro, online. Vale. Claro. Vale. Hostia. Yo qué sé, no, como yo que solo. Estrategia de jugar solo. Y... ¿Qué, bueno. ¿Qué mejor estrategia que la de un ordenador? Y te meten el ordenador este que ganaba a Karpov a ajedrez y te infla. Ese ya quedó atrás, ¿eh? Ahora te meten el Google Brain y te destruye. Google Brain y dice, cabrón, te tira electricidad por el teclado. Y dice, ¡guau, ha muerto! Google Brain junto a unos cuantos... Hostia, no he visto qué es el Google Brain este. Es como bueno, lo es de... un proyecto de inteligencia artificial, sí, de Google y eso nos va a destruir. Que lo vieron en Deus Ex Machina este, no, Ex Machina este... Que lo que hace es que con los móviles hace un super cerebro. Ah, pues bueno, más o menos. Eso, ¿no? Sí, porque ahora, claro, está pillando el móvil, está pillando entre el Google Speech este que le dices, ¡ok, Google! Sí. Y va pillando todo, y ahí le dan como va aprendiendo, ¿no? Y luego lo meterán el Google Brain en los robots que están haciendo los de Boston Dynamics porque están ahí comprados por Google. Es bueno, no, Google no, es la sección X de Google que mola mucho más. Es que... Eso es los de Boston Dynamics, esos son los que enseñan, pero detrás dicen, a ver, estaban viendo Terminator 2 y dicen, ese me lo haces, ese me lo haces también, otro que vuela y tiene misiles. Yo estoy preparando para mis señores, mis overlords robóticos, estoy preparando ya la secta. Yo me hago pajotes con los de Boston Dynamics, así. Te viene un helicóptero robot, tío, Christopher, ¿cuál es el primer disco de gastarnos de tu life? ¡Pum! ¿Viste el último robot, no? Creo que sí. El que se llama Mango. Sí. ¡Agárrame el mango! El que va con ruedas. Es grandísimo. Y salta y. No sé si lo habéis visto, pero tenéis que verlo ya. Es como... Hay robots de esos que se mueven mejor de lo que me puedo mover yo. Sí. Y este mismo. Para que os lo imagináis, es como un centauro, pero que va sobre las patas traseras que tienen ruedas, las patas delanteras no, y. La parte humana le han quitado los brazos y la cabeza. Entonces, ¿en qué se parece a un centauro? Porque es como un caballo, porque tiene las cuatro patas, sí. Pero la parte de adelante, donde estaría la cabeza del caballo, es como muy grande. O sea, parece el torso de lo que sería el centauro. Bueno, sí. Y va con dos patas. Y va a dos patas. Pero es que tiene, o sea, se mantiene el equilibrio de una manera flipante. Eso, ¿sabes para qué son como, las dos? Creo que va como a 14 kilómetros por hora o algo así. Sí, pero ¿sabes qué le van a poner? Las patas de adelante. ¿Misiles? ¿Termonucleares? No. No, eso es muy... eso es muy fácil. ¿Dos le Gatlings? Van a poner, ¿dos Gatlings? No, tampoco. Joder. Le van a poner una americana con las mangas arromangadas y dos metralletas UCI más 10 de estas. Y así... Y un tupé y una gafas de sol. Y encima sale el CEO, el fundador... ¿Es el fundador? Ah, no recuerdo si es el fundador. Salió diciendo... Hemos... Además, entrará en una casa de try to handle this. ¡Qué bueno! El tío... ¡Pam! Que viene quedado ahí con el nombre del robot. Buenísimo. Vaya peliculota que haríamos nosotros. Pues salió el tío este, ¿cómo se llama? ¿Mark Rybert o algo así? Saliendo diciendo, vamos a presentar... Bueno, hemos presentado un robot de pesadilla o algo así. Un robot que induce pesadillas. Sí, vaya. Esto por la coña de la gente que tiene miedo ya al alzamiento de los robots. Pero bueno... Hostia, qué grande el puto. Los de Google hay que meterle una bomba termonuclear, pero rápido. ¿Qué va? No, porque los de Google son muy hippies. Y van como muy, no, pero esto es para el bien. No controlan. Eso, se tiene que meter el ejército y decir, no, esto no va bien, amigos. Pues, ¿de qué hablamos? De robots, sí. De Halloween. Vale, pues el tema es que estoy jugando la campaña. Y de momento... Está muy chula, o sea, está muy enfocada la historia. Es muy cinemática. Muy cinematográfica, ¿no? Porque hay cosas... Por ejemplo, al principio tú llegas con... Son los vehículos del Halo. O sea, entonces... es lógico, ¿no? Los vehículos de no de, vas a jugar a Halo Wars 2 y te van a meter, yo qué sé... Óplitas. No, griegos. No, claro. Los vehículos del Halo que recordemos que son los de Aliens. Prácticamente. Sí. Pues uy, James Cameron, has copiado Avatar en Avatar. Bueno, da igual, esto es lore. Venga, sigue. Vale, ha copiado. Esto Avatar, en el especial de Aliens. Vale. Pues al principio que vas con un... Con una nave de Halo. ¿Cómo se llaman los coches? Me sale Hancock, pero no se llaman Hancock porque eso es una... Una película de Will Smith. Una tumbona. También es una película de Will Smith, pero venga, no es el mismo Hancock. Venga, sigue. Los Warthog. Jabalíes. Sí, de guerra. Que es una canción de los Ramones. Pues ya puestos a poner... Ejemplo. Cuyo primer disco es el Nevermind. Te interrumpo, venga, sigue. Warthogs. Bueno, pues... Vas ahí, llegas a un sitio, pero te van metiendo como unas cinemáticas por en medio, como que descubren la nueva amenaza. Que la nueva amenaza son los disidentes, ¿no? Los renegados, los excluidos, los exiliados. Los, sí, en banished en inglés. Los banished. Sí, es que no sé en inglés, porque en el juego hablan en inglés. Sí, son los desterrados, los exiliados. Sí, los banished. Que los lidera un general que es Atriots, que es un brute. Un brute. Vale, ahí acaba. Estos ya salían en el Halo 3. No sé si en el Halo 2 porque no lo he jugado. Pero en Halo 3 salían los Brute, que eran como. Son como unos gorilas gigantes con mazas. Y es muy guay porque siempre eran como la mano de obra del Covenant, que son los malos de. Que además los Covenant en el Halo son realmente Al Qaeda, prácticamente. Los Covenant son realmente sí. Al Qaeda. Sí, porque son como fanáticos religiosos que unen a varias razas y dicen, ah, si mueres llegarás al paraíso del Covenant. O que te... O sea, decía, si mueres por el Covenant, agilizas tu paso a encontrar nuestra salvación. Tal. Ah, sí, vale, era un poco a caer, parecía. Y claro, estos los Brute eran como los que molaban, eran los élite, ¿no? Ya, es que los nombres eran... Igual no estaban muy bien traídos, ¿no? Había los élite, los Brute y los Brute. Pues los Brute estos eran como tal. Y aquí mola porque sale uno que es el general, que además explica en la historia que lo iban enviando a misiones suicidas con un grupo, yo que sé, de 40 Brute, y siempre volvía él solo, hasta que al final vieron que ya se estaba como rebelando, y cuando fueron a matarlo se levantó y los mató a todos. Y hay un momento, como dicen la frase, porque te lo está explicando una inteligencia artificial que encuentras en este planeta y te dice, los humanos casi perecemos en el primer contacto con los Covenant, ¿sabes? Los Banished casi acaban con los Covenant, como decir, son la hostia, son los más chungos y más puteados de los Covenant que se han ido ahí. Y claro, las cinemáticas, la polla, la música, la polla, y el juego, hostia, está muy bien para ser un juego... Sí, estrategia ahí. Hombre, a ver, lo que estás diciendo. Sí, es piensa, que piensa lo que estás diciendo. Está muy bien como para ser un juego de estrategia, joder. No, no. Nadie impide que sea la polla. No. Es que, no, me he explicado mal. El juego, de momento, es muy bueno. Me parece muy chulo. Pero tiene, lo que tiene es cosas que lo diferencian, por ejemplo, de un StarCraft. Y dices, wow, el StarCraft tal. Aquí las unidades es un poco como pasaba en el Dawn of War, me parece. Las unidades, tú tienes, por ejemplo, grupitos, no haces un soldado solo, haces un grupito de tres marines, por ejemplo. Vale. O un Spartan, que son los super... como el jefe maestro. Sí, super Spartan. Aquí mola porque dice, tengo dos Spartan para esta misión y llevas uno. Pero la hostia, va sobrado. Porque las unidades especiales, por ejemplo, los Spartan pueden saltar y dar un golpe en el suelo que mata a una unidad, o saltar con el mismo golpe encima de un enemigo, encima de un vehículo enemigo, y hace lo que hacías en el juego, que es robar el vehículo. Y después vas con el Spartan metido en ese vehículo, en un tanque, lo que sea, o incluso en una nave que vuela, saltar tal. Chulo. Por ejemplo, los marines, casi todos las unidades tienen una habilidad especial. Los marines tiran una granada. Y esto en algunos juegos como el StarCraft es como más... Ya, hombre, no voy a decir que sea mejor que el StarCraft. El StarCraft obviamente tiene más años y es un juego mejor de estrategia. Pero... Bueno. Diferente, pero sí. Cuentan en que tú eres un coreano loco que vas a hacer lo que se llama microgestión, ¿no? Tú vas a decir, pues, en el 1 tengo este grupo, tal, y tú vas cambiando porque quiero hacer la habilidad especial de este grupo, y después cambio a este tal, sí. Y estos apunten a tal, que al final las manos es como las del marionetista en Ghost in the Shell, ¿no? Sí. Pues este tiene una cosa que eso sí que me ha gustado. Tú llevas a un grupo que tiene Warzo, que también tienen una embestida, marines, Spartan. Claro, tú le das al botón, que es la E me parece, o la R, al botón de la habilidad especial, y los que estén a rango tiran su habilidad especial, sea lo que sea. ¿Sabes? No es que te diga, no puede hacer, porque no sabemos qué equipo quieres que hacer. Todos los que tú puedan tiran granadas y tal. Y es como... Toma por culo. Volvemos a lo mismo. Está para hacer... Agiliza mucho las cosas. Está para que se pueda jugar en una consola en mando. Entonces es un juego que los más pros dirán... Esto es no, como... pero dentro... Pero... Esto es como lo que los jugadores del Dota hablando de sí, LoL, por ejemplo. Efectivamente, pero después tienen la profundidad que quieras darle. Para mí, que soy un gañán, me va bien. No. Pues tú sí te puedes hacer... Que no digo que no mola, digo sí, que... Sí, pero tú sí que te puedes hacer grupos, sí. Y tirar por separado para no malgastar habilidades especiales. Claro que sí. Pero me mola que te dé la opción también, claro, de hacerlo, claro. A lo bruto. Está guay. Y después, por ejemplo, en los juegos tradicionales, tú cuando te construyes tu base... Este es un poco parecido al Dawn of War, porque tú, claro, se supone que hay tu nave nodriza, que es el Spirit of Fire, me parece que te va tirando las cosas desde la nave, ¿no? Por ejemplo, necesito un centro de mando y ves que aterriza y lo van montando de una vez aterrizado y tal. Pues ahí En otros juegos, en el Dawn of War, también te lo enviaban desde órbita. Pero después tú las cosas las podías montar más o menos donde querías, ¿no? Y en StarCraft, por supuesto, tú vas poniendo las barracas y las fábricas y tal. Lo veo. Donde quieras del mapa. Pero aquí te dan unas zonas delimitadas. O sea, tú llegas a un sitio que es apto para una base y ves un cuadradito blanco en el suelo y te dice, aquí puedes poner tu base. Y tú ¿Y no puedes elegir. No, lo demás, tú solo puedes poner las bases donde... Y en algunas, claro, en algunas misiones el rollo es capturar estos puntos, porque a veces tú puedes poner la base donde hay una base enemiga y tienes que destruir primero la base enemiga y ahí podrás poner una base más de avanzada para no tener que recorrer todo el mapa. Y da este toque que dices, sí, limitado, pero también estratégico de tener una tal y alguna, y cuando pones la base hay algunas que se pueden mejorar alrededor de la base, puedes construir lo que necesitas, que son, por ejemplo, para conseguir recursos, los recursos que usan, que son energía y suministro, me parece que lo llaman supply, sí, porque supply, supply platform. Porque el juego está en inglés, subtitulado, pero en inglés. Bueno, subtitulado, si está subtitulado, sí, ya está, se subtitulado, entiende, ¿eh? Pero claro, yo como las a veces voces, si no estoy leyéndolo, me sé los nombres en inglés, por eso sé Vanish It o Supply. Claro, pero las voces están en inglés. Las voces están en inglés. Pero quiero decir, te tienen, o sea, tienes que entender lo que te dicen cuando te hablan, ¿o? No, no, ah, vale, pero vale. A veces te dicen Supply Platform Finish. Ya, tú ya sabes que está tal, pero claro, te lo van diciendo, o sea, tú y mensajes visuales. Sí, sí, sí. Pues el tema es que solo puedes construir que tiene cierto sentido así como funcionan las bases, o sea, tienen que estar conectadas a la base principal, todos los demás edificios, pues se pueden mejorar y después alrededor de la base también puedes construir cuatro torretas, o a veces encuentras sitios y digo, wey, aquí puedes construir una torreta. Esto es lo que veo como más limitado, pero que de momento no me ha molestado de ninguna manera. Y bueno, y como tampoco voy... Cuando vaya jugando más, ya lo sabré. También la variedad de las misiones están bien. O sea, de las pocas misiones que he hecho dos que sean iguales. Bueno, ¿cuatro o cinco llevas, has dicho? Sí, sí. Hay, por ejemplo, la primera es solo huir con el coche. Te van descubres el follón y vas solo en un cochecito con tres Spartans. Y tienes que pirarte. Que hay la misión... Después cada misión tiene misiones principales, secundarias, objetivos opcionales. Solo he conseguido completar todo una. Porque, por ejemplo, en la primera digo, escapa con el coche que te hagan menos del 25% de daño. ¡Hostia! No me mataron de puto milagro con el puto coche. Después hay, por ejemplo, otra que tienes que... Hay tres puntos en el mapa y los enemigos los están capturando y tú tienes que capturarlos todos para abrir un portal. Después hay otra que es esa chula que te has quedado con un Spartan detrás de las líneas enemigas y solo empiezas con el Spartan solo. Y tienes que ir liberando a prisioneros y formar una base y salvarte y tal. No, está guay. La historieta es típica de Halo con los... Llegas a un arca, que en Halo hay los Halos y las arcas. Exacto. Llegas a un arca y hay una movida y te encuentras porque tú has estado como... No sé cuántos años dices, si 30 o 20 años. Es continua del Halo Wars 1, 20, sí. Son 28 años en el futuro. Pues ha estado prácticamente 30 años en criostasis de estas. Y ya cuando te despiertas no sabes ni cómo va la guerra y tal. Porque cuando... Hombre, 30 años han pasado muchos años. Claro, porque cuando casi. Te pusiste en criostasis, en teoría estabas perdiendo la guerra contra el Covenant. Y ahora, bueno. Y ahora los banist, tócate los cojones. Sí. Pues de momento muy chulo, no hay que decir. Claro, hombre, ¿también? Es que también pisando sobre seguro, ¿eh? Los Creative Assembly no, con dos claro, cojones. No van a hacer qué guay, pero, ¿eh? Un Flowers. Art Game. Art Game. Mata todo lo que puedas. No, ¿y qué coño? ¿Por qué no? ¿Qué pasa? No, seguramente no. Lo harían mejor, porque tienen calle. Pues, pero bueno, eso todos los Halos, porque la música de los vídeos, las cinemáticas es que dicen, no han hecho una mala los cabrones. Son pero no han sido ellos los que han hecho las cinemáticas, creo, ¿no? Creo que es un estudio independiente. Sí, puede ser, pero hostia, pero... Ya, no, pero da igual, la cuestión además, es que... Además mola mucho, porque sale la primera vez que sale Vanisher, sale Atrius este, que le mete una paliza a un Spartan y se queda con el casco en la mano, que lo cruje, y dice, son solo humanos, ¿sabes? Y cuando... Se van corriendo, dice, corred, pequeños demonios, ¿sabes? Porque para el Covenant los humanos son demonios, ¿sabes? Corred, pequeños demonios, claro. ¿Qué me estás contando? Hostia, ¿y los Banish no los visualizo? ¿Cómo son? ¿Son humanoides? No, son exactamente el Covenant. Son brutes, son élites, son grunts, son gente que se ha ido del Covenant. Es que los Covenant... Vale, estoy gilipollas. No había pillado lo que has dicho al principio. Claro, sí. Son los Banished del Covenant. Claro. Claro, los desterrados del... Los Covenant no es una raza. Ya, ya. Es como la asociación. Si es una alianza. Es que es eso. Sí. La misma palabra lo dice. Sí. Y después también salen los que también han salido en otros Halo... Otros enemigos, aún no se sabe bien qué son los sistemas de seguridad del arca. Que tiene como unos drones y unos robots y unas naves. Que hay también una misión que tienes que ir tirando explosiones electromagnéticas para ir como atontando a unos drones y atacar como unos nexos o no sé qué. No, muy chulo, de momento. Momento muy guay. Joder, puta madre, tío. Y... Que es una... Además esto... Es una exclusiva de Xbox que casi... Porque me moló el otro día cuando quitaron el Skybound, este Scalebound. Sí, Scalebound. Que dijeron... No, ya no quedan exclusivas, tal. Que en verdad, están en la mierda un poco Microsoft. Pero dice, joder, pero está buenísima. Y nadie le ha dado ni puta importancia. Ah, no, claro. ¿Sabes? Porque como es un RTS, todo el mundo sí, pasa bien. Sí, la gente vamos, pasa, pero digo, hostia, pero... O sea... Muchos las quisieran, ¿eh? Sí. Estas. Es que parece que no son juegos que para el paladar de todo el mundo, pero coño, esto sí es un juegazo. Ya no son buenos los Total War. El último dicen que es crema, aún no lo he jugado porque estoy esperando una versión definitiva, el Total War Warhammer. Madre mía. Buah. Madre mía, madre mía. Exclusiva de PC. Tanto que decían que no había. Hostia. Solo bueno. No puedes jugar en PC, en la Switch, no puedes, ¿eh? No. Pues pone dos Switch y decís, soy un postal. Y las peleáis. ¿Qué? Bueno. ¿Qué hacemos? Ese es para hacer. Es como lo que hacen que dan una palmada para cuadrar el sonido. No, no es. Pero tú haces el subnormal. Aquí no hay tanta profesionalidad. No, eso es el sonido del espacio-tiempo curvándose, coño. Porque hemos. Coño. O sea, ¿eh? Es lo más científico acurate que hay. Eso es el sonido. Yo me imagino ahí todo cuando estaba la NASA con Carl Sagan y todo. Así digo, ¿qué ruido ha sido ese? Digo, el sonido de espacio-tiempo follándose a tu madre, coño. Y digo, ¡oh! Llorando. Y digo, aquí no queremos pussies. La asociación de científicos molones. Ah, tío, esto. Ah. Hemos hecho una pequeña pausa. Frases lapidarias, coño. Lo que... pero la pausa ha sido más larga de lo normal por motivos... De peso, sí, sí, ha sido... De peso, de pérdida de peso por el culo, por la boca y por todos los orificios posibles también. ¿Ya has dado? Sí, ¿ya? Más detalles. No, fue espectacular. Podría hacer un podcast entero de cómo me petó el organismo en una noche. Y además debió de ser espectacular. Tanto porque... que Daniela se asustó y llamó a la ambulancia. Por eso digo, debió de ser espectacular. Pero porque... no vino una ambulancia. Y si me estuviese muriendo, envían dos médicos. Dos doctoras, además, mayores. Porque sabían que eras tú. Y yo digo, ya, bueno. ¿Desde qué edad tiene? Digo, 37. Y digo, está muy gordo. Y digo, gordísimo. Ya, no, nada. Sos capetado de comer bollicaos, el hijo puta. No, no, no. Petada, fuente. Convulsiones. Terrible. Es que los virus estomacales, tío, sí, sí, pueden sí, sí, llegar sí. a ser... Cagué la vida, pero literalmente. Literalmente. O sea, ¿no? Ay, la vida se me... Porque ahora, hostia, hoy lo veía que lo hablaba... En Netflix han colgado la colección esta de monólogos de Dave Chappelle, que aquí no es muy conocido. ¿Sabes quién es Dave Chappelle? No tengo ni puta idea. Pues monologuista es la hostia, que es negro. Uh-huh. Un monólogo. Ah, digo, ah, sí, el que es negro, el que violó 54 mujeres. Digo, no, el otro negro. Pues además hace unas coñas con lo de Bill Cosby que te cagas. ¿Con lo del? Cosby. Bill Cosby. Ah, vale, vale. Hacer lo que hizo Bill Cosby. Sí, sí, pero lo has dicho tan rápido y de una manera tan insider que... Sí, pues hace las ¿insider? Coñas. ¿Insider? ¿Qué digo? Pero... te lo he metido. ¿Qué digo? Pues dice, con lo de Bill Cosby flipa y digo, 54 mujeres. Y digo, se dice rápido, o sea, le quitas 30 y sigue habiendo violado a dos docenas de mujeres, ve. Pues el tío hablaba de esto de la diarrea, que dicen ahora, ¿vacunar contra el sarampión para qué? Digo, que vacune contra la diarrea. Digo, ahora es normal. Digo, antes la gente se moría bañada en su propia mierda. Ahora, ¿qué hace? ¿Tienes diarrea? Digo, bueno, tómate un poco de agua, un plátano y nos vamos de marcha. Pero sí, sí, terrible. Bueno, he hecho este de Chappelle, os lo recomiendo. Muy chulo. Es mono, a mí me gusta. Súper racista, súper mal. Súper racista, pero como contra blancos. No, que va, está todo lleno de blanco. Se va a Texas, no hay ni un negro. Es un monologuista, quiero decir, sí. Está... Buenísimo, buenísimo, buenísimo. O sea que puede decir lo que le da la, lo sí, que le saca los huevos. Sí, sí. O no, porque estando en Estados Unidos y estando el planeta así como está, que todo el mundo se ofende. Me has ofendido ahora, me has ofendido. Por decir, sí, me has ofendido porque has dicho que los donuts te gustan más que las panteras rosas. Eso ahora lo estás dando y es información muy insider. La gente ahora, los que no son patrons, dicen... ¿Qué pasa? Digo, pues ya lo sabéis lo que tenéis que hacer. Patrón, o sea, no estáis pagando el puto Netflix. Y además, lo que me gusta es que esto parece súper estudiado, pero lo he dicho sin querer. Sí, porque no carbura. O sea, ya tienes suficiente tu cerebro con un timeline. Ya ves, imagínate dos timelines. Pero, pues mira, hablando de timelines, hemos roto el espacio-tiempo porque, claro, lo que habéis escuchado hace 5 minutos en nuestro tiempo real, en nuestra línea temporal, ocurrió hace 2 semanas. Y hace 2 semanas y antes de que Jaume casi se muriera. Y las cosas han cambiado. Igual ahora el podcast es de cocina o algo así. No. ¿Te imaginas? Empezamos con diarreas y ahora cocina. Y, pues me separas un poco de esta diarrea. No, venga. Es suficiente. Tú que siempre separaban cosas. Y seguro que la tiraban. Si eran de Chichinabo las cocinas estas. Ahora vamos a aprovechar para hacer un tratado de tiempo, de la relatividad del tiempo en la No digas eso, especial, no digas especial. Eso, tonto, ¿qué? Porque la gente ya se frota, porque se cree que lo vamos a hacer de verdad. No, porque no, en este podcast vamos de mierdas de estas. Bueno, igual cuando hablemos de Arrival. ¿O no? Quiero hablar de Arrival porque me fascina que he visto en varios sitios cómo la gente habla de una paradoja que dicen que hay en Arrival que no lo es. Y no la real, no la que más me... No me hagas spoilers, no te voy a hacer, que te destruyo. No te hago spoilers, pero la gente habla de una paradoja y dice, ay, pero esto es una paradoja, esto no puede ser, ¿cómo puede ser esto? Y eso es lo que me suda la polla, a mí me da igual. A mí lo que me revienta es otra paradoja. Es que hay gente que igual no sabe lo que es una paradoja. Bueno. Hay gente que usa... Son palabras como irónico, sarcástico... Sí, no... Cosas así, y dices, ¡ay, qué paradoja! Y digo, el otro día iba en bici y subiendo una cuesta me pegó una paradoja. Me tuve que comer un plátano, pero a tope. No, eso fue una embolia, cabrón. O una pajarada. Pero... No, realmente lo que ellos consideran paradoja sí lo es. O técnicamente se considera una paradoja, ¿vale? Pero hay una más heavy que... Pero hay una que me parece más heavy que parece que es como que se pasa por alto. Y esa es la que a mí me reconcome y me carcome. No me carcome, simplemente está ahí. Por eso cada vez que hablamos me pregunto, ¿has visto Arrival? ¿Has visto Arrival? No, porque... ¿Qué paradoja? Si no hay ninguna. Quiero hablar de ella, simplemente. Sí, sí. Más que nada porque me gustó. Es como, tiene puntos en común con Interstellar, pero así como Interstellar sale más conejo, en esta no, y eso ya mejora. No creo, ahora te diré una cosa, no creo que el problema de Interstellar sea más conejo. Es más, diría que si algo a lo mejor pudiese salvar un poco Interstellar es más conejo. Estaba hablando en coña. Sí. Aunque la gente no sepa diferenciar de cuándo hablo en coña. El problema es la tía, que tendría que haber cogido el más conejo, digo, a fregar y tirarla por la... Ahora, gente, todos los padres siguen un subscribe. Mentira, porque todos sois pollas. Sí, exacto. Ay, no, pero ya lo hemos dicho por qué. No porque sea mujer, sino porque es imbécil. Pero no nos vamos a volver a meter en este sembrado. ¿Qué sembrado? El de Interstellar. No. Ya cuando vea Arrival. Sí. Que no tengo, ya la habría visto, pero no tengo ningún sitio donde verla. ¿No y tienes ningún sitio? ¿Pirata en internet? Tío. No. ¿Tú la tienes, pirata, de internet? Yo la... Ya no lo sé si la tengo. Así como igual vino, igual desapareció. ¿Y dónde las bajas? A todo esto, así, mira. Ya me lo dirás, porque ahora aquí la gente está, la NSA escuchando esto. Uy, sí, está la CIA escuchándome. Pero ahora voy a decir una cosa, ¿te acuerdas? Está la CIA, pues a mí me gusta más conejo. Te voy a decir una cosa, sí. hace no sé cuántos episodios, ¿te acuerdas que dije? La PS4 es una puta mierda porque no, no, No puedes ver películas en el pendrive, sí, o series o lo que sea. Sí que se puede, pero tú no sabías cómo. No, sí que se puede, y ya reconocí mi error porque con un parche lo arreglaron y me lo dijeron como 80 personas. Cristrolo, que sí que se porque puede. Porque basta que te equivoque una vez. Pero ahora debo reiterarme, es una mierda, porque por puta casualidad descubrí que hay Avis, .avis, o no sé si .mp4 o .wav, no sé exactamente. Avis seguro. No sé si el resto de formatos también se aplica. Que no se ven en la PS4, pero sí que se ven en la puta PS3, que es la puta gloria divina. Que lo voy a decir toda mi puta vida, maldita sea. Cuando en mi lecho de muerte diré: la tengo PS3. La tengo puesta, no solo tengo la puesta la PS3 todavía, sino que la tengo en el sitio preferente del mueble, o sea, en el centro donde está la abertura para que yo pueda verla. Y la PS4 relegada ahí, a la esquina, que no se ve. Por eso está jugando al Dishonored 2 en PS3. No puedo jugar al Dishonored 2 en PS3, pero sí que estoy jugando al Tales of Symphonia. Que, por cierto, como ha pasado 2 semanas y he jugado casi, ya estoy cerca del final, me reitero, es buenísimo. ¿Me reitero está bien dicho? Igual no. Me imagino que sí. Vale. ¿Te reiteras en lo que dijiste? Sí, da igual. A lo mejor reiterar solo no. Voy a decir algo que sí que está bien dicho. Me derelicto con mis pelotas. Bueno, ya se acaba con tus mierdas de Teso, Sinfonia, tal. Porque aquí tenemos mucha mandanga que sacar. Uy, tenemos que hacer, por cierto. Eso es lo bueno, porque claro, estábamos en el Fist Impressos, pero ahora ya hemos pasado de sección. Ahora estamos en cine y demás cosas. Y series y cosas. Anime no, estoy súper desconectado del anime, tío. Me siento como muy mal. Me tengo un vacío. ¿Sabes? Ahora vamos a hablar de series. ¿De series? ¿No? De películas y series. Ya hemos acabado con las mierdas estas de... De cine y de cine no, de videojuegos. No hay videojuegos hoy. No. Esta semana iba a decir. Más joya. Bueno, no hay videojuegos. Sí, porque ya te digo, el Dishonored 2 me he pasado la primera ronda con Corvo. Sin poderes y caos elevado, y ahora estoy jugando con Emily. Y a tope. A tope. Ahora lo estoy disfrutando como más y todo. Muy bien, muy bien. Por cierto, debo decir que está muy bien doblado. Me gusta la voz de Emily en español. ¿Es que hay buenos dobladores aquí? No te digo que no, pero digo que hay juegos que. Así pero, como el doblaje me parece más en este, me ha gustado. Pero también te digo una cosa. También hay juegos en inglés muy mal doblados. O sea, No. La industria de videojuego, no todo el mundo se puede permitir un doblaje de calidad. Bueno, tú deberías saber lo que opino, pero lo digo en el podcast para que lo sepa todo el mundo. Sí, o sea, solo porque esté en inglés no quiere decir que sea mejor. Bueno, lo que pasa es que no lo entiendes y te parece que lo dices, pues lo deben decir bien, ¿no? ¿Sabes lo que pasa? El otro día lo estuve hablando con Edu esto. En un juego en inglés, yo creo que como el nivel medio está como por encima, o porque están acostumbrados, o lo que sea, sí. Entonces, y mola, porque todo está globalmente bien. Me parece que en español hay todavía como más desniveles. Hay dobladores que lo hacen muy bien, pero en el mismo juego hay otros que no lo hacen tan bien y hace como, ay, te saca un poco y dices, ay, este me chirría. Porque yo creo que el problema es que a lo mejor los dobladores que usan en inglés ya el videojuego lo tienen, hombre, siempre irán en América y todo esto, en Estados Unidos, más avanzado. Y aquí a lo mejor dicen, ay, para un videojuego tienen menos presupuesto, claro, seguramente, porque tienen que doblar a más videos. No es una película, aunque podría serlo, y dicen, pues cogeremos a dobladores de anuncio, y algunos son muy buenos. Ojalá llegáramos ya ojalá esto se tomara ya en puto serio y llegáramos a un nivel como los internacionales, tío, porque es que ya es deleznable. Y que salgan juegos todavía que no estén ni traducidos, ya no doblados, traducidos al español, ya me parece una puta locura. Es mejor, es que ahora qué pasa. Esto pasa en Vita, ¿eh? Y dirán, no, la PS Vita no se vende, claro que no se vende. Todos lo quieren. ¿Qué pasa? Ahora todos tienen que estar traducidos al español y doblados. Putos casuals. O sea. ¿Qué dices ahora? Ahora todos los juegos te lo tienen que dar todo mascado. Yo me acuerdo de esos juegos que aprendía palabras raras en inglés. ¡Qué cabrón! No, pero es que es verdad, es deleznable. Dices, ¿cómo quieres que se venda la puta PS Vita si los juegos que sacáis aquí JRPG están... Porque la han dejado... Aquí en España somos muy de eso, de dejar morir cosas. De decir, Que no quiero decir... Quítalo de la tienda, no... No quiero decir que internacionalmente la Vita esté por las nubes. Vale, todos lo sabemos. Pero es que es no, peor. Pero es peor Sony aquí. Esto es culpa de Sony España. Bueno, me tiro, o sea... Ahí te pero tiras, está ahí, te va uno, digo, un señor Sony, digo, y todos los que han comprado la PS Vita, digo, pues pueden jugar al Horizon Zero Dawn. Digo, pero no está para Vita, digo... Que me estás container, puto, vives en el pasado. No estamos diciendo que haya salido en PS Vita Horizon, que luego nos dirán el timo de Complini Madafaka. No ha salido, no lo hemos dicho. La coña se basaba justo en lo contrario. Ya, pero yo qué sé, luego la gente se ofende. ¿Y el Tales of Symphonia está en castellano? Está, no, este es, bueno. Es ni que lo sabe. No, ni lo sé. Ni lo sabe. No lo sé. ¿Traducido está? No, doblado al castellano no está, seguro. Traducido, no lo sé, porque a lo mejor depende del idioma en el que tengas la consola. Y como lo tengo en inglés, lo estoy jugando en inglés. No me extrañaría que este juego no estuviera en español, porque claro, siendo un juego antiguo, entre que, ay, es que tenemos que hacer el remaster y no podemos traducirlo, sí. Porque mola más los juegos en PC que le o meten hacer, los mods ahí. O hacer un Rockstar y decir, joder, que hablan mucho. Uf, madre mía, no me lo recuerdes. Me parece súper mal, súper mal. Mucho, no vamos a doblarlo. Y después los de Ubisoft tendrán lo que quieran, pero lo doblan todos los cabrones. Coño, pues como toca. Y lo doblan bien. Como toca. Pues venga, seguimos con. Porque esto es una puta mierda. Esto es, bueno. Me está aburriendo hasta a mí que. ¿De qué íbamos a hablar? Antes esto, de que yo dijera. Ver, es que yo me he metido con la Dishonored 2, que no voy a hablar por de. Por cierto, ahora que estamos hablando de doblaje, ¿qué me has puesto aquí? ¿De doblaje? Ghost in the... Ah, sí. No, Ghost of the Shell, será. Porque, o sea, G mayúscula, O minúscula, T mayúscula, y me pensaba que era Game of Thrones, ¿no? Ghost in the Shell, Ghost no. Ghost on the Shell. Y digo, no, es que está mal. El que Ghost tiene que estar on the Shell, no in. El fantasma de la concha. ¿Qué pasa con el doblaje? Hostia, que los... en japonés, los dobladores van a ser los mismos que los de la serie animada. O sea, ellos van a tener las mismas voces a las que están acostumbradas. Ah, está guay. Yo voy a ir súper emocionado. ¿Vas a verla? Sé que es como ir con una pistola apuntándome las pelotas. Lo sé, pero... Me da igual. Voy a meterme en el juego. Un oyente, Virustron, me decía, pues me he bajado todo lo de Ghost in the Shell y tal para leerme algo. Y digo, no leas nada. No. Digo, mejor tal. Y digo, pues puede pasar lo que ya dije. Digo, puede pasar dos cosas. Una buena y una mala. La buena es que no tenga nada que ver con el manga, que me temo que le meterán la filosofía hippie por cojones. Y la otra, que tenga que ver con el manga, que sería la mala. Te metan la mierda de filosofía hippie. No, pero bueno, puede tener... Bueno, da igual. Vi el otro día como hicieron el traje de la Scarlett Johansson esta... En vez de ponerla desnuda, como sí, el que llevaba este un plastiquete. O sea, en la peli, porque eso es de la peli. Lo que va desnuda y se tira así para atrás. Sí, invisible. Sí. Va desnuda para volverse invisible. Y lleva como un velo, ¿no? Scarlett Johansson, que tengo que salir en pelotas. Solo llevarás un velo, una gafa, unas Oculus Rift y unas medias. Sí. Scarlett Johansson, no voy a salir en pelotas, sí. Pues tuvieron que coger a unos tíos súper crema. Ya lo hizo, no quiso ahora, pero Scarlett Johansson ya ha salido en pelotas en la de Under My Skin. Sí. Que salieron las fotos en internet y dijeron, ¡ah, está gorda! Y yo, tienes un puto problema. Está gorda, y sí. Esta está gorda. Sí, exacto. Esta me la pone gorda. Pero el tema... Es que ahora ya no sale, o sea, en esa dijo, bah, sí, porque debía ser un director guay, pero para joder, si él dijo, no, aquí no vas a ver, las gemelas no las ves. Pues vi el vídeo de cómo le hacían el traje este, porque sale en el canal este de Tested, que es un canal de YouTube Tested. Muy bueno, Tested. No sé si lo he comentado de testeado, ¿no? Sí, Tested. No sé si lo he comentado nunca, que sale el Adam Savage, este que era de los cazadores de mitos. No me suena que haya sido. Que se ha trabajado. Su trabajo era ese, de hacer props y todo. Cosas de estas para el cine. Y está muy guay el canal este. Os lo recomiendo 100%. De no. Suscribiros del nuestro. Sí, suscribiros es lo que iba a decir, no como el nuestro, pero bueno. Muy chulo, y hace cosas de estas. Y fueron a hablar con los tíos que hicieron el traje. También, claro, les interesa porque se promocionan. Pero pues también tiene uno que habla de la pistola, el blaster de Blade Runner, porque es un blaster. Se llama Duster, que era como el prop más buscado por los fanáticos porque era como muy críptico, no había... Más o menos tú dices, hable de la serie de Obi-Wan Kenobi y encuentras toda la información que quieres. Te dices, tú se hizo con tal pieza, con un... Se hizo con una pieza de Flash antiguo y una cosa así. Pero este, no había ni siquiera fotos claras del blaster de Blade Runner. Y el tío este decía, es la pistola que más me gusta. Y se hizo él una copia y después ahora un Japón, una empresa de réplicas japonesa sacó el primer oficial que dijeran con las especificaciones de la película y se lo llevaban al tío y el tío lo miraba con el suyo y dice, hostia, pues me acerqué un montón, no sé qué, tengo que cambiar tal y cual, Pascual. Muy chulo, muy chulo. ¿Saldrá la nueva de Blade Runner? Pues la nueva de Blade Runner no es la que me hace menos ganas. Hombre. Me hace relativa gana porque el director no es malo, el Villeneuve. El Denis Villeneuve, este que es. Que es el de Arrival, ¿no? Y te voy a decir una cosa. He visto la película y he leído la historia corta en la que está basada Arrival. Y me parece que el Denis este ha hecho un trabajo de puta. Me gusta más el ambiente y lo que pasa en la película, o sea, visualmente la película, de lo que te sugiere el relato. Pues sería, me parece... pues eso sería crema para Blade Runner, porque el libro de Blade Runner lo he leído, me parece mucho mejor la película. Pero bueno, ya lo hablamos, esto no lo comentamos al final, mi super teoría Pixel Perfect de por qué Ridley Scott está haciendo ahora películas malas. No me suena. No. Podía, no sé. Te la expliqué, ¿no? ¿Me la explicaste? Que dije, o sea, salimos, o sea, partimos de la premisa que Ridley Scott es católico. O creyente o algo. Debe serlo. No lo sé. Me imagino por lo de las pelis. Por las mierdas que meten las películas últimamente. Igual estás. O a lo mejor con la vejez se lo ha vuelto. No lo sé, pero bueno. Ve, pongamos que. Podemos mirarlo, dice, Podemos mirarlo en un. Está la Wikipedia, poner. Ridley Scott católico, lo primero. En la Catholicipedia. Catholicipedia, espérate un momento. Búscalo, seguro que hay Catholicpedia. Ve, pero da igual. Catholicpedia. Me cago en la puta. Lo que es. Joder. Yo lo escribo. Sí, escríbelo tú porque yo no, es que estoy lejos, es que... Catholicpedia. No, welcome to Catholicpedia, por supuesto. Claro, English. English. Ahora pone inglés, es un idioma de hereje. ¿Sí? Protestantes de mierda. Catholicpedia. Buscar, dale, venga. Ridley Scott. Como salga, me parto. Pero en todo caso, no será católico. Está bien escrito. Está perfectamente escrito. No está. No está. Ahora búscalo en la Wikipedia normal. Voy a pasar de ir a la Evangelispedia. Me voy a meter en la Catholicpedia mañana todo el día a hacer búsqueda. Wikipedia, hostia, la española, pero da igual. Eli. Da igual, porque ahora. Haces así, Ridley Scott, lo ves ahí con su puta cara. Mira qué cara, pero o sea, pero con esta cara que quieres, qué películas quieres hacer, cabrón. ¿Y dónde lo pone esto? Y ahora, haces así y le das al English para irte al English que normalmente tiene más mierdas. Y no, mentira, hay menos y de hecho no lo pone para nada. Vale, pues nada, ya está. Porque no es relevante, pero pongamos que lo es. Vale, pongamos que lo es. Yo creo que algo así será. ¿Qué pasa? El hermano se suicidó. Yes. Y está ahí. Sí que le has dicho la de hoy. Pero no en el podcast, te la dije a ti. Puede ser, vale. Claro, el hermano se suicidó según la religión cristiana. ¿Según cuál vertiente? Hombre, prácticamente todas. Bueno los católicos, van todos al cielo. ¿Según los católicos ahora van todos al cielo? Eso... La gente que suicida... ¿Y los perros también? Todos los humanos, imagino. Los humanos. Ahora he hecho. ¿Se ha oído el esfuerzo consciente de después de perros no decir una ristra de animalada, rollo negro, mujeres árabes, murcianos, etcétera? Murcianos tampoco, porque no tienen alma. No son personas. Así como no, iba haciendo la broma, he dicho que broma sin puta gracia. Porque... Sí. Porque como nadie tiene alma. ¿No? Efectivamente. ¿Cómo me ves venir a la puta? Es como el otro día que eras tú que te oías o no sé qué decía. Digo, soy súper snob. pues sí, esto es así. Parece más snob de lo que eres, también te lo digo. Según los católicos, si te suicidas vas al infierno. No. Tengo, según fuentes fiables insiders, ¿quién? Me han dicho el Papa te ha enviado un telex de Ciudad del Vaticano. Todos van al cielo si quieren. Ah, si quieren. O sea, yo bueno, me morí de decir quiero. Ver, no te puedes hacer la extrema opción si te suicidas. Ahí está el truco. No, pero a ver. No te puedes. Obviamente, imagino que el concepto de libre albedrío, aunque falso, y ellos dicen que Dios lo ha otorgado, entonces imagino que te deja libertad de decir, ¿quieres venir? No, pues ahora, pues a mi ausencia, estarás en mi ausencia. Ya está. O sea, ¿pero qué mierdas es esta? O sea, es súper casual, ya te lo dije, y lo dije antes. No, esto no está bien así. Esto con la venga, la guerra santa. Con la Inquisición no pasaba, efectivamente. Que aún están, nadie se escama, lo que ahora se llama, ¿qué se llama? La Santa Orden, no. Se llama una cosa y es la Inquisición, lo que... No, nosotros ya no torturamos a gente apenas. ¿Apenas? ¿Qué? ¿Qué has dicho? No, nada. Pero sigo vale, tu teoría, porque me interesa. Que Tony Scott ha ido al infierno. No, pero tu teoría es válida, porque repito que... Vale, Scott... es evangelista y los evangelistas te vas al infierno del tirón. Sí, sí, sí. Y Ridley Scott ahora está jodido. Y dice, hostia, mi hermano. Pues ahora, ¿qué pasa? Se está ganando el infierno en la Tierra haciendo malas películas para cuando muera, diga, salga San Pedro. Y dice, oh, Ridley Scott, los duelistas, buenísima. O Alien. Alien, Blade Runner, Prometeo, ¿qué? Digo, tuya. Digo, bueno, pero el guión me lo hizo el Lindelof este, que es un come mierda. ¿Y quieres ver dónde está Lindelof? Digo, pues con Lindelof te va. Quemando, digo, pero si aún no me he muerto. Digo, da igual, te han dado pase VIP, como en el Portaventura, sin hacer cola, Lindelof. A doble tridente toda la eternidad. Pues eso. Ahora me han matado con estos católicos que ahora todos van... Me parece muy mal. O sea, quitan el limbo. Ahora, los niños bautizados... Los niños sin bautizar también se van al cielo, ¿no? Ya no hay imagino. Ya no hay limbo. Purgatorio lo van a quitar. El infierno va a ser un spa. Va a ser todo jacuzzis. Pero, a ver, en teoría, la culpa no es suya. La culpa es de los parches del jefe, ¿no? Él va parcheando... Que tiene un tele. Le envió un tele al papa y digo... Parche. Y dice, papá, y digo, esto del limbo me quita un montón de espacio, me tengo que hacer un gimnasio de CrossFit. Tengo que tener sitio para mis gumplas. Bueno, volvamos al tema. ¿De qué estábamos hablando? Me he quedado picuet. De Ghost in the Shell, pero ya... ¿Por qué ha puesto lo del doble? Ah, lo del porque doblaje, quería comentar esto, porque me ha hecho curiosidad y tal, ¿no? Hostia, y en la película original, o sea, no la que veremos nosotros en el cine, el inglés del Kitano, han dicho que es Feten. No habla. Todo japonés. ¿No habla o habla en japonés? En japonés, si no me equivoco. Kitano es una cosa fabulosa, porque aquí cuando llegaron las películas, gente dice, joder, un buen actor japonés, los que hace estas películas súper de mafioso, serio... Y ahí en Japón pasan un kilo de Kitano. O sea, para ellos es un humorista rollo Martes y 13. Hombre, después de Takeshi's Castle, claro, se le ha quedado el tema rollo, humorista. Pero ahí dicen actor, que va, o hace películas. Hombre, y son muy famosos. Aparte, como actor, a ver, no es que esté mal, pero Takeshi Kitano hace de Takeshi Kitano. Sí, o sea, es como un el poco puto... como Kevin Conner o el Denzel Washington, que hace de Denzel Washington en el oeste. Denzel Washington matando gente en un casino. ¿Y Johnny Depp? Ah, Johnny Depp es histriónico, digo, y te visten de cualquier mierda y haces siempre lo mismo. Sí, sí, pero la gente... No, o sea, no. O sea, ya no es una opinión personal, es que objetivamente todos los putos o los últimos putos papeles del puto Johnny Depp son iguales. O sea, porque los putos últimos... Willy Wonka, el indio de la película esta cuyo nombre ya ni recuerdo. Ya en el solitario. Efectivamente. Hacía de Jack Sparrow en el oeste. Es que era Jack Sparrow. Es que Jack Sparrow en el agua. Digo, no, coño, es que es Jack Sparrow. Digo, pues no lo he dicho. Es que es así. Es así. Ya está, ya lo he dicho. Es que alguien tenía que decirlo. Y todo el mundo lo sabe. Gran novedad. Bueno. Madre mía. Vamos a hablar de Kevin Conner, el padre de Superman. Kevin Conner y el Russell Crowe, otro que tal. Russell Crowe cantando porque le han robado una barra de pan en la Francia del siglo XVIII. Russell Crowe haciendo de gladiador cansino. Ay, En dos buenos tipos lo hace bien Russell Crowe. Me hace putas ganas la nueva de Depredador. Hostia. Depredator. Ya no saben qué títulos ponerle. O sea, ya era la última que era Predators, que por cierto no he visto. No está mal. Ya me lo dijiste. Hombre, está mejor que Alien vs Predator. No, si quiero verla. O sea, no es que no la haya visto por miedo o tal, sino simplemente. Además, la música es la misma que la antigua, ya con eso. No sé, ya, claro, eso con eso gana. Predators, pues y ahora The Predator. El director es el Shane Black, este de Iron Man 3, Dos Buenos Tipos. ¿Dos Buenos Tipos la has visto? No. Está muy bien, de Ryan Gosling y Russell Crowe gordo. Que Russell Crowe de gordo en los años 70. Creo que ya me lo has recordado. Sí. Ya me lo has... Pero te lo diré hasta que la puto veas, porque es muy buena y lo hago por tu bien. Y digo ya me lo has recordado porque no es que me lo hayas sugerido, es que ya me lo has recordado varias veces. Sí, de pues, la primera sugerencia. Pues el director es este, Shane Black. Y este molará porque sale en la primera de Predator. Es el tío de las gafas que cuenta chistes. ¡Oh! Vale. Y que muere estrepitosamente. Spoiler de una película. ¡Me cago en la puta! O sea, spoiler de Predator. Pero es que si no has visto Predator, échate a dormir y no, es que no despiertes. No vuelvas. Pues hablando de películas antiguas, el 84 fue un buen año porque hicieron una de nuestras películas más favoritas de la historia, por lo menos mía. Sí. Cazafantasmas. Cazafantasmas. La primera. La segunda hace que no la veo. Buah, yo también. Pero no la he echan nunca. Ojo, y la primera hace también años que no la veo. Yo la tengo grabada en el Tivo. La hicieron y la grabé. Y la veo siempre. Vale. Eso quiere decir que mantiene los niveles, ¿no? Porque ahora sí, iba a decir... Sí, sí, ahora no. iba a decir... Soy capaz de verla ahora y decir... Dios mío, qué puta mierda. No, es buenísima. Vale, vale. La primera es buenísima. Vale, vale. La segunda yo creo que me está pegando un Shiro. O sea, un Masamune Shiro barra... ¿Qué era el otro? Alien 3. Sí. No, pero la segunda yo ya la recuerdo más mala que la primera. Sí, ya sí. De cuando la vi. Pero ahora digo, igual no es tan mala. O sea, pero sí. La primera no. La primera es buenísima. Es crema. O sea, yo recuerdo que de pequeño... Que la veía, y la reveía. El VHS que no, o sea... De Ivan Reitman, o sea... Iván. Sí, Iván. Sí. Es que imagino que será Ivan. Iván, ¿no? Sí. No sé, bueno. Ivan Reitman. Pero bueno, la idea fue del puto Dan Aykroyd y del Harold Ramis. Claro, sí, pero Harold Ramis también tiene un peliculón que es de las mejores películas de la historia, que es El Día de la Marmota, o Atrapado en el Tiempo. Porque dicen, Día de la Marmota, y aquí el traductor, no se entiende. Digo, ¿cómo no se entiende? Se sale una marmota y es siempre el mismo día. Digo, ¡no se entiende! Digo, ponle Atrapado en el Tiempo. Digo, Pixel Perfect. Que buenísima. Además, dice, es una buena comedia, pero más que la miras, dice, hostia, tiene mucho rollo detrás, ¿eh? Y menos agujeros de guión que una de Nolan. No, pero es que... No es difícil. No, es que, joder. Pues el tema es que hemos visto... La nueva. Yo hace ya más tiempo, la nueva de Cazafantasmas. Sí, la vi hace... A mí me hacía ganas. La vi hace 3 semanas, me parece, mientras montaba Gunplas. Sí. A mí me hacía ganas, pero te diré por qué. Porque vi una película... Del mismo director y prácticamente las mismas actrices. Pofig. Sí, que es la boda de mi mejor amiga, sí. De este director. Me parece una de las mejores comedias modernas que he visto. Sí, está chula. Es muy risas. O sea, esta chula sí es la que recuerdo, porque como todas les La que ponen... se cagan en una tienda... Sí. Sí, vale, sí, la he visto, sí. Sí. Esa es muy buena por cómo trata, porque este tío además sabe tratar muy bien, porque las puterías que se hacen las tías y tal, es muy buena. Pues claro, la esperaba esta y digo, hostia, pues este tío estaba bien. Y me gustó, a mí me gustó. Yo sin saber del director, porque si hubiera sabido que era el director de la misma película, igual habría ido con más ganas, pero yo era una película que ya necesitaba ver. Digo, joder, vamos a ver el reboot de los Cazafantasmas, no sé, porque sí, el odio que se había ganado, no sé, no lo veía justificado tampoco. Sí, bueno, porque eran todas mujeres. El odio no puede ser por eso. Sí. ¿En serio? No puede ser por eso. Sí, entonces, ¿por qué? Porque por el típico, ay, van a rehacer Cazafantasmas, este y la van a manchar, y la van a mancillar, no. Y tal. Hacen reboots y no los tienen tanto. No sé. Hombre, ya hay reticencia a los reboots. A mí los reboots no me molestan tanto. Pero este te digo que es porque cambiaron todos los protagonistas por mujeres. Uh-huh. Eso les tocó... Lo decían. O sea, yo... En Nine Gag, que hubo... Ah, boicota, cazaban tal, pero y tal. Yo casi que puestos a hacer un reboot, prefiero un cambio así radical. ¡Pam! Sí, ¡toma! Sí, todo sí, mujeres. Sí, porque sí. Si es todo hombres, dice, ¿y lo mismo? No serán mejores que los... Que los originales. O sea, que... No sé, pon, bueno, lo que molan mucho los cameos, menos de Los cameos son de llorar. Son de puto llorar. El puto Bill Murray es buenísimo. Yo creo que la película, bueno, a mí ya he hecho el spoiler, porque ya no he estado hablando de ella del tono con el que quería hablar de ella para que pensaran, "Uy, Chris Trollo, sale en fantasma, ya no le gusta". No, me ha gustado. Ya está. Pero bueno, porque entramos en el No, porque es lo mismo, o sea, si caza fantasmas dices, no es creíble, salen fantasmas, te cabreas, madre mía. Ya, pero iba a hacer la coña, porque como todo el mundo parece que es lo que se espera de mí, pues entonces sí. Ya iba a hacer la coña, no, me ha gustado. De hecho, además, lo curioso, lo que me hace gracia de esta película, bueno, tanto de esta como la de, bueno, todas las de caza fantasmas, es que el rollo va de lo paranormal, pero al fin y al cabo ya no es paranormal. Porque todos son científicos y los putos fantasmas, o sea, hay un detector que mide el ectoplasma, o sea, y tal. Pero eso era la gracia, que lo llevaban como al campo científico. Claro, un al fenómeno final, y lo explicaban. Deja de ser paranormal. Sí. Pero bueno, que te he interrumpido. No. Nada, eso, vale. Eso. Que a mí me ha gustado esta nueva. Sí, o sea, muy divertida. Igual es porque la he visto ya sin odio y porque ya me la tomaba a cachondeo. A mí la única cosa que igual me chirrió un poco es... La rubia con gafas que hace un poco sí, demasiado histriónico a lo mejor, ¿no? En castellano por lo menos yo la vi, pero bueno, en inglés muy allá tampoco debe ser por los movimientos y cosas que hace, que tiene momentos bien, pero resultó como demasiado over the top. Sí. Pero sí, no, sí es, un poco histriónico. Pero lo otro, genial. A mí es que la que hace como que vendría a ser para hacer los paralelismos. O sea, una negra es el negro. La que hace de Bill Murray, que sería, que es la que al principio tiene un trabajo. Erin es el personaje. Esa actriz me gusta un montón. O sea, las caras que pone y todo esto. Que hace una cosa, o sea, hace un humor siendo como más seria. Comedida, exactamente, sí. Y está muy bien. Bueno, sí. Si hacemos una breve sinopsis, es efectivamente esta mujer que escribió un libro hace tiempo junto con una compañera sobre lo paranormal. Sobre lo paranormal. Y claro, pero luego lo desechó, se hizo un trabajo. Creo que es física, teoría. Es algún tipo de física, ¿no? Física teórica, es física, una cosa así. Porque la otra también es física teórica, pero. Sí, son todos físicos. Son todos físicos, ¿no? Y tiene un trabajo en una universidad de profesora y tal. Y que la van a hacer fija. Exactamente. Y resulta que el libro lo recoge su amiga y lo vuelve a lanzar. Por internet y se vende un montón. Exactamente. Claro. Pero que sea seria, no quieren aún vender un montón. Pero me hizo mucha gracia en contraposición el instituto de ciencias donde trabajan las otras. ¡Hostia! Que el decano. El decano. Para pantalones cortos que sale a perseguirlas con un bate. La charla con el decano. ¿Y la escena de los facios? Sí, eso es. Eso yo me moría. Que empieza a hacerle facios en la cara. Y además dice: te voy a decir tres palabras. Y digo: iros de mi puto despacho. Y dice: no podrás, son cinco palabras. Y digo, ya lo verás. Ya, se iron de mi puto despacho. Hostia, y el papel de Chris Hemsworth, el de Thor. Es buenísimo, que hace el secretario que... Además hay todo el rato el rollo con Eric, que sí, dice, que lo toque, Dios, no lo toques, que nos va a denunciar la otra. Dios, no te puede haber dicho, porque dice, a ver, pregunta, si tú tienes pareja, y la otra, no te hemos preguntado eso, no nos denuncies, por favor. Y es demasiado imbécil como para denunciarle, ¿sabes? Nada le puede afectar a este hombre. No sé, a mí... Está bien. Y después incluso la historieta y tal, es muy chula. Es una chorrada, pero... Sí, pero como era la primera de las fantasmas. ¿Qué es lo que iba a decir? Es que la primera tampoco era muy seria. Era una chorrada. Esta incluso le han buscado como más cosas. La otra era el edificio ese, ¡boom! Sí, ya. Era un poco lo mismo. Y el otro tenía un tono igual más oscuro, porque eran los putos 80, ¿sabes? Sí. Y tenían que traumatizar a los niños de aquel entonces, ¿no? Con el Zul. Hombre, esta no también... No Zul. Sí, pero... There is no Dana, only Zul. What a lovely singing voice you must have. En este al principio también el rollo ese de la mansión de los asesinatos y tal, tiene como los efectos están mejor, salvando claro. la distancia, y algunos fantasmas bastante terroríficos también. Sí, sí, ¿sabes? no, eso sí, eso sí. Pero hay que verlo como lo que es una chorrada, es una comedia, ¿no? Una tontería de película, pero joder, yo qué sé. Igual porque la vi así, dije, voy a verla. Sí, pero es como hay que verla. Y en serio, o sea, los putos cameos me hicieron llorar. Primero el Bill Murray, que hace como del, como hace del tío escéptico. Exactamente, que además justamente hace de escéptico, es grandioso, tío. Además súper porculero, que dice, te voy a enseñar fantasma, y un señal, pagaría por verlo. Y luego Dan Aykroyd. Sabes que va a salir el Ernie Hudson, que es el negro. Sí, o sea, sí. Sabes que va a salir. ¡Pam! Ahí lo tienes. Por desgracia, no, Harold Ramis no puede salir. Y no sale otro. Que es el. El Rick Moranis. Rick Moranis. Es una... Y se lo pidieron. ¿Ah, sí? Sí, se lo pidieron y no quiso salir. Porque Rick Moranis, no sé si sabe la historia, murió la mujer. No sé si tuvo cáncer o no sé qué. No tenía ni idea. Y dejó el cine para estar con la familia, con los hijos. O sea, que ya había hecho pasta y no ha vuelto a salir. Hombre, hizo Spaceballs y suficiente. Sí, no hacía falta más. ¿Qué más quieres? No. O sea, pues... Cariño encogido. Mierda. Coño, que la primera está muy bien. No, sí, pero. Pues el tema es este. Y le dijeron a ver si quería hacer cameo. Y dijo que no, que estaba súper fuera de todo. Qué lástima, tío. También habría molado mucho. Hubiese molado mucho. Yo lo esperaba un poco en el corazoncito. Y digo, hostia, tío, que sale Rick Moranis, tío. Harold Ramis también habría sido gracioso que hubiera salido en Cazafantasmas. ¡Hijo de puta! Lo ponen por ordenador y la familia, hijos de puta. Va a caer una demanda que te cagas. Hijos de puta. No, no. Que hubiese salido seguro. Ahora fuera coñas. Vale, es un poco macabro, pero... Hubiese estado guay. Habría sido la polla, o sea, no. Hombre, yo recuerdo que cuando se. Porque hace mucho tiempo que Dan Aykroyd y tal estaba para una. Para que se hiciese una continuación, un reboot. Porque me parece que está en temas de producción o guión, no sé qué, Dan Aykroyd en esta película. Sí. Creo. Sí. Si no recuerdo más, sí, porque. Hombre, además, es que él es el espíritu, digamos, de ahora de Cazafantasmas. Sí. Y él estaba ahí. Y cuando empezaban los primeros borrados de guión, se rumoreaba que en una Bill Murray iba a ser un fantasma. O sea, iba a hacer de Peter Beckman, pero de fantasmas. Pero al final, o sea, porque esta película. Bueno, la idea de continuar Cazafantasmas había estado ahí desde hace años. Sí. Después de Cazafantasmas 2. Sí, hicieron, sí. Además, hicieron la serie de dibujos. Pero boom, o sea, sí. Los cómics, hostia, yo recuerdo que. Hay un documental en Netflix que es del fenómeno cazafantasmas. No jodas. Sí. Hostia. De tío. Todos los que van a convenciones de los cazafantasmas y tal, todo lo que movió. O sea, es una película que tiene bastantes seguidores. Bien. De hecho, leí que Aykroyd ya consideraba como Cazafantasmas 3 el videojuego. Que por cierto, he visto ahora que en tu pantalla Steam lo tienes. No es mío, es de una cuenta compartida que tengo, vale. Pero lo quiero jugar porque están los guionistas detrás. Hostia. Y los doblajes son de Dan Aykroyd. Sí, ya te digo, creo que para Dan Aykroyd dijo, ya he hecho Cazafantasmas 3, es el juego. Sí. O sea, estoy contento. Tengo ganas de... A ver. Te iba a preguntar, justamente lo he visto, digo, tengo que acordarme de preguntarle lo a lo tengo instalado. Y justamente no lo has probado, me cago en la puta. Venga, otra explosión del tiempo, venga. Vamos a romper otra vez. Pues no sé, a mí no me pareció nada mal la de Cazafantasmas. Pero es eso, es que lo triste y un poco vergonzoso es que mucha parte del odio, no porque yo me lo imagine, que también me lo puedo imaginar, sino porque lo decían y yo, es que sean todos mujeres. Y es también un poco lo que tú dices, y joder, si es un reboot, puedes cambiarlo. Hacerlo como quieras. De hecho yo no lo consideraría casi ya ni reboot. O sea, simplemente es una película... Sí, o sea, no es un reboot, es otra película, otros cazafantasmas. Efectivamente. Y ya está. Y salen cuatro cameos, podías pensar que es en otro timeline, es otro universo alternativo. Aunque no del todo, porque al principio cuando van a buscar el... Esto es un poco spoiler, pero... No, pero bueno... Me lo voy a, que cuando van a buscar su sede... Que ven el puto edificio y es demasiado caro. Y yo, ¡oh, qué bueno! Eso es buenísimo, tío. Es que tío. Es buenísimo. Y digo, ¿y qué vale el alquiler esto? Y digo, ¿y quién puede pagar esto? Se van al chino. Es cojonudo, tío. Porque dije, o sea, yo he llorado. Digo, Dios, el edificio original. Y dice, no, aquí no porque es muy caro. Digo, ¡qué cabrones! ¿Qué hace? Que en la original no sé cuántas hipotecas hace Dan Aykroyd sobre la casa de los padres. Joder, tío. Sale incluso Annie Potts, la secretaria, sí, tío. Sí, sí, sí, sí. Y no sé si sale el que era el... Esto no me acordé después de mirarlo, el que era el del hotel. El que los recibe en el hotel, el primer caso que tiene en la película antigua. ¡Ah! No lo sé, tío. No sé. Pero sí, bueno, los principales... Los principales, sí, todos. Sí, sí. Bueno, nah, muy bien. Muy bien. O sea, no la queríais ver porque dices, vamos a la tala, a nosotros no nos ha gustado. Ahora la podéis ver y digo, es una puta mierda, no sé qué, mejor Interestela. Digo, ¿qué puta mierda significa eso? No, pero ves, Interstellar me toca más los cojones porque voy de super película, voy de super peliculón, duro tres putas horas y al final. ¿Qué pasa con lo de durar cómete la mierda? Y esta es corta. Voy a hablar de duraciones de cosas, de películas y de series. ¿Qué pasa? Sí, ¿Qué pasa con las duraciones? Que no sé quién dijo el otro día, digo, esta película bueno, tampoco es muy buena, dura una hora y media, dice. Me parece cojonudo. Cojonudo, no, cojonudo. Yo o sea, es que hay películas que las hacen durar tres horas. Y cuando ves que dura una hora y media, dices, si es mala, por lo menos será una hora y media de película mala. O sea, no me va a joder la puta vida. Que duraba así poco, pero porque era de un tema súper desastroso. Y digo, es que si dura más, me pega un infarto. No lo sé. De la agonía. Ahora no lo sé. O sea, mira El Señor de los Anillos. Es un libro súper grande. Voy a hacer una trilogía de películas de tres horas. Dices, vale, Peter Jackson. ¡Voy a hacer lo mismo con El Hobbit! Peter Jackson... En media hora te lo saca. De es que Peter Jackson la estás cagando. Sí. No. Vaya, venga, hombre. Porque Peter Jackson tiene... Siempre estoy cansado de decirlo. Y lo peor de todo es que en taquilla, la verdad es que no tengo datos, pero en taquilla seguramente fue bien. Porque, claro, fue un montón de peña verla. Yo incluido, también. Es verdad que yo también fui, pero era para que se diera un puto batacazo. Por puto. Además, porque qué manera más artificial. Avaricioso, no sé si decir avaricioso, pero vamos. No de alargarla, sino porque lo alargas. Y estás haciendo de menos cosas que en el libro tiene... ¿Qué pasa con Beón, por ejemplo? Sí, ¿para qué alargar? ¿Haberle metido más? Este es súper romance. ¿Va a salir Legolas porque fan de polis? Romance elfo interracial, porque no vamos a discriminar a nadie. Aquí también. Que no se lo cree nadie, un elfo con un enano, pero bueno. Qué racista, me ofendes, pero, me ofendes. Mi raza enana, o sea... pero es que Peter Jackson no es buen director. Bueno. No he dicho bueno. Te infla hostias, ¿eh? Digo bueno como diciendo... Es que... Pero es verdad, no lo es. O sea, El Señor de los Anillos aún le salió bien. Igual porque el material... Era muy bueno, pero... Y incluso así lo dudo, porque... No soporta muy bien ni las revisiones ni el paso de los años, esos son los anillos, en mi opinión. Sobre todo las revisiones, porque tiene algunos efectos especiales de estos de muñeco de trapo súper buenos. Y es eso. Y luego tiene algunas decisiones, porque ya no me meteré en lo que se meten los super hardcoretas, que ¡ay, Tom Bombadil! No puede meterlo pero, en la película. Pero Peter Jackson, ¿qué? La muerte de Saruman, bien, ¿no? No, te lo dejaré más claro. Te lo dejaré. ¿Y Faramir? No, ¿qué pasa con no, Faramir? No. Ya, no, eso son cosas hechas. Pues es más o menos. Pero ahora te dejaré claro dónde es mal director. Veía la película y cuando estaba al final en el Monte de Destino toda la mierda, digo, pues no recuerdo que en el libro Frodo y Sam fuesen tan gays. Se quisieran frotar. Se quisiesen tanto a muerte. O sea, ay, en el libro Frodo. Se ve que son... Pues compañeros y muy amigos. Sí, pero no gays. No. Me parece que Tolkien era lo último que quería en el libro. Jaume, esto es un comentario homofóbico. Me parece perfecto. Si fuesen los anillos gays de la Tierra Media, dices, cojonudo. Pero son más gay que Legolas. No, sí. Que en el libro sí que decía, joder, Legolas le mola más la polla que un tonto un lápiz. Pero, o sea, eso es de mal director. Sí. Es no saber tratar una sentimiento. Acabas hasta las pelotas de la cara de pena de Frodo. Es Frodo, suicídate, ya, pero, por favor. Pero dices, el actor es malo, o no. O lo que sea, pero el director también es malo, no lo sabes dirigir. Ya. O sea, estás confundiendo, es un poco el síndrome Mass Effect. Es lo que me pasaba a mí jugando al Mass Effect. Que decía, no sé si somos muy amigos o este turiano, hijo de puta, me quiere follar. Y estaba nervioso. Pues ahí dice... No sé hasta dónde llevar la conversación. Y era para decirle, ¿qué pasa, Peter Jackson, Gordon? ¿Has tenido nunca amigos? ¿No sabes cómo va el tratamiento entre amigos? Y digo, no es así, ¿eh? Esto no es amistad, esto es interés romántico. Ay. ¿Sí o no? Sí, les faltaba, pero, les faltaban dos conversaciones. Porque todo lo que dices, sí, vale, lo de Faramir, por supuesto. Faramir en el la película es un mierda y en el libro es como el Adalid de lo sí, que está bien. Exactamente. ¿Sabes? Y luego para dirigir una empresa como un cabrón en la sombra. Sí, porque se cabrea de ahí y después dice, pues ahora voy a joder a Danny Rand a tomar por culo. Casi me pega una puta embolia, porque estaba viendo la de Iron Fist y sale porque, y dice, porque de eso estábamos hablando. Sí, salto, cambio de tema. Estaba viendo la de Iron Fist y sale este Harold Mitchum. Digo, hostia, tío, me suena. Este actor me suena un montón. Y pero me salía, me venía el de... ¿Has visto la de Jack Reacher? Ves, sale un francotirador al principio y tiene como la misma mirada, pero sí. Digo, no, ese es mucho más feo y más joven. Ese no es, pero me suena... Suena, yo tampoco, me suena. Yo tampoco, o sea, al principio tampoco caí, ¿eh? O sea, no, digo, también estuve ahí... Me suena un montón y después me puse a buscarlo en internet y sale el Señor de los Anillos. Y digo, hostia, ¿quién era el Señor de los Anillos? ¿Gollum? No. Porque era el puto Serki. No, y después dijo, hostia, el Faramir, tío. No me salía, claro. Salió jodido y dice, bueno, ahora joder a Danny Rand. Y digo, Danny Rand, tirillas, nenaza. Dios, Iron Fist, cuánto me he condensado. Bueno, ¿qué querías hablar? ¿De duración de cosas? ¿Por qué tanto duración? ¿Por qué tienen que durar tan poco cosas buenas y tanto nuestro podcast? No, pero es verdad. O sea, es ahora, por ejemplo, que vamos a hablar de ella. Ya cerramos lo de Cazafantasmas. Stranger Things. Por fin la he visto acabar. Porque había visto como 2 o 3 capítulos de en medio, además. Uh-huh. Después Daniela lo había visto todo del tirón. Y yo digo, vaya, ya la veré. Yo dije, la veré. Ahora que estoy en el paro. Y no iba, y claro, después de oír todo cascar, que, o sea, es lo que pasa. Cuando sale una cosa buena, todo el mundo, buenísima, hasta uno que dice, nada, esto es mala. Tan buena que se ha vuelto mala. Sí. O sea, iba. Causa como... el efecto contrario. Empiezas a escuchar. A mí me pasa mucho. No, claro. Yo creo que a todos somos víctimas de esto, ¿no? Empiezas a escuchar como todo el mundo dice, esto es la hostia, y dices, sí. Joder, ¿qué pasa, tío? Pues ya está súper bien, y después dices, pah. No pasa tanto. De hecho, esto le pasó a Batman. Aunque Batman es muy hater también, hay que decirlo. Sí. Pero Batman va ahí con una hora menos y está en la mierda. Pues la empecé a ver con estos prejuicios un poco también, ¿sabes? Es decir, hostia, a ver si ahora es por la moda de los 70 y tal. Si la viste ya con prejuicios, incluso es como más guay que te haya gustado. Pero es que me ha gustado mucho. De los 80, no de los 70. De los 80. Pero es que me ha gustado muchísimo. Es que mola. Muchísimo. Mola. Está muy bien y dura 8 putos capítulos. Y cuando acabó pensé y digo, puto Westworld, no puedes hacer esto. ¿Puto? Westworld, no sí. Puedes hacer esto. Sí, porque sí. Me da rabia, porque es una serie que me gustó, Westworld. Sí, sí. Pero se me... Larga. Se me hizo larga. Larga. Y el último capítulo, que dura 3 horas, no sé qué. No, dura 3 horas. Pero, no, pero prácticamente. ¿Cuántos capítulos son lo de Westworld? 10. Ya ni me acuerdo. Pero el último capítulo no dura 1 hora. Dura más. Dura casi 2 horas. Bueno, pero... Larga. Y eso que son 10, es eso. Stranger Things encuentro que tiene... Y entonces en mi cabeza enfermiza empezó a hacer las comparaciones y dice, okay, las series se están convirtiendo en el nuevo manga. Porque no tienen ritmo. Con la de Iron Fist me ha pasado lo mismo. Llega un momento que dices, no te, ¿qué me estás contando? ¿A qué le estás dando vueltas? En cambio, la de Stranger Things, hostia. En cada capítulo avanza la trama y pasan cosas. ¿Cada capítulo? Sí, sí, no, y además... Y al final, es que yo me pensaba, claro, no había visto cuántos capítulos eran, iban por el octavo y digo, hostia, aquí ya acaba. Ya acaba. Uh-huh. Y después lo miré y digo, hostia, pero es que es pim, pam, en el uno, sin hacer spoilers, pasan muchísimas cosas. En el primer puto capítulo, no es rollo, uy, vamos a presentarlo. Te lo plantean todo de puta madre. Es que yo ya me temía, digo, ahora han recogido a la niña esta, a 11, y digo, van a estar tocando los cojones, que si el niño, que si la niña, que me gusta. gustan. No, pam, pam, cosa, cadáver, dimensión, no sé qué, boom, bam, boom. Y me pareció cojonuda de ritmo. Ya por eso me encantó. Y después me gustó un montón. Y después lo que la gente... Y después, dime más veces y después, Jaume, me lo pegas. Yo te lo pego. Que repites cosas. Nah, que va, soy yo, que soy gilipollas. Yo acabo las frases con y tal, porque soy subnormal. Bueno, y además rima con y tal. Mucha aposta, es que soy un poeta. Y tal. Poetizo y tal. Soy poetizo y tal. Soy poetizo, ¿sabes? Pues el tema, pues otra vez. Después. No, después decía. Después. ¿El tema? El tema también lo digo un montón. Es que no sé qué estaba hablando. De Stranger Things. Stranger Things. Duración. Sí, 8 capítulos. Pero no decía esto. Ah, que la gente decía, oh, es que ahora todo para molar tiene que estar en los 80. Sí, esa es otra. Esa es otra. Es que mira, la de la que hizo el Abrams. La Super de Super 8. 8. Pero entre Super 8 y Stranger Things hay un hueco. O sea, quiero decir. Sí, pero da igual. Pero es como cuando hicieron películas de Robin Hood. Y digo, ahora todo el mundo hace películas de Robin Hood. Y sacaron dos. O sea, este es el tema. Ahora todo de los 80. Y digo, de Walking Dead, de los putos zombies, no se ha saturado nadie. No, exacto. Que han hecho dos series, igual más paupérrima. No, hay videojuegos. Videojuegos, sí. Zombies a muerte. Pero, pues... y además una cosa, porque no lo veo baladí. No, efectivamente. Es que esta serie ni funcionaría ni podría estar ambientada en otra época que no fuese en los 80, con el tema que trata. Sí. Porque taca, ahora a lo mejor son spoilers, pero, o sea, me suda la polla. No, espera. No, no son spoilers, pero... ¿Qué? No, porque, por ejemplo, tratan el tema del MK Ultra. Efectivamente. Que fue unas después investigaciones de verdad. Después de la Guerra Fría. Tenía que ser el 83. O sea, el MK Ultra se hizo en esa época. Y además creo que lo hicieron aposta porque es un año antes de que se estrenara la película... ¿Cómo se llamaba, tío? ¿Amanecer Rojo? Sí, que es la famosa de la paranoia de la invasión comunista. Efectivamente. Con Patrick Swayze, súper joven. En castellano no se llamaba Amanecer Rojo, se llamaba otra cosa. Es que es eso, es que no sé, sí. Que era Red Dawn o algo así. Red Dawn, sí, ah. Pero en castellano se llamaba otra cosa, me parece. No me acuerdo, tío. O no, o igual no, ya nos corregirán en los comentarios. Después, trata el tema este del miedo de la Guerra Fría y un poco que Estados Unidos y los rusos tenían como esta potestad de hacer cualquier locura. Uh-huh, uh-huh. Porque... hacían cualquier locura realmente. Sí. Y el tema este del Mad Doctor, ¿no? Del científico loco, que ahora en el 2017 pues igual no te queda tan guay. Es que no es lo mismo, tío, no sé. No puedes poner una población tan aislada como se sienten estos, sí, que no, puedas no, controlar tanto. No hay internet, Y después, más importante, porque todo el rollo para explicar la trama, que me parece que lo hacen de puta madre, con el tema de Dungeons and Dragons. Buenísimo. ¿Qué putos niños pequeños de hoy en día estarían jugando al Dungeons and Dragons? O sea, sería Stranger Things, los protagonistas serían cuatro tíos de 37 años. O sea, algo así, jugando al Dungeons and Dragons. Pero creo que parte de la rabia que se lleva esta serie es que la gente piensa que la serie como que la han ambientado en los 80 como para molar. Y que a la gente le mola porque está ambientada en los 80. No, a ver. No creo. La no. serie mola porque mola. Porque la serie es buena. Y si aparte de eso, la reminiscencia, el tema de que esté tratado en los 80, la nostalgia, eso, te hace que te guste más, puede ser, pero no es, digamos, necesario para que te guste. Pero, por ejemplo... A mí el hecho que la primera puta escena... de la puta serie. Bueno, la primera no, porque la primera es el científico. Es como tal. La segunda, sean los niños que te los presentan jugando a Dungeons and Dragons, a Dragones y Mazmorras, eso es de... Te recuerda, claro, te recuerda te recuerda a tu infancia. Efectivamente, es que me recuerda a mi propia infancia, ¿sabes? Sí, sí. Pero el brutal. Pero el tema es este, o sea, como por ejemplo, en... Es que Super 8 es muy parecido por la ambientación, sí. Es un poco por el tema. A mí me gustó Super 8. A mí también. No me chifló, pero, no, sí, pero está me gustó. Bien. Pero ahí sí que igual se notaba que iban a por la nostalgia, por el grupo de niños, sí. A por los Goonies y tal. Y Stranger Things es como un poco Super 8, como bien hecha, ¿no? Puede ser. Sí, pero esta, más que los Goonies, me recuerda a una cosa que se ha tratado menos, pero es como a Cuenta conmigo, a un poco las películas de Stephen King, de grupo de niños, pero que le pasan cosas chunguísimas. Porque a Super 8 también le pasan cosas chunguísimas, pero no de, sé. De hecho, Stranger Things es por el título de un libro de Stephen King. Needful Things, cosas necesarias. Pues mira. Creo que aquí se llama La tienda de no sé qué puta macabridad, no sé qué. Pero en inglés es Needful Things, sí, y de ahí pues viene imagínate, lo de porque Things. Es muy el rollo Stephen King de los niños esos. No, o sea, a ver, los mismos Duffer Brothers, que son los creadores de la serie, dicen que sus influencias... Dirigen la mayoría, de si no todos... Dijeron, sí, la verdad es que dirigieron unos cuantos. Dirigen la mayoría. O sea, ellos mismos lo dijeron, sí, nuestras influencias, pues claro. ¿Cuáles van a ser? Pues eso, Stephen King, las películas de los 80, que es el Carpenter, ¿sabes? Estas cosas, Alien... También dijeron, también creo que han dicho también The Last of Us. O sea, no sé por qué, pero bien. No sé por qué, pero, sí. Se le nota, y ahora tiene una de las influencias más de Carpenter, porque ahora voy a decir las cosas que me han alucinado, que digo, hostia, esto es buenísimo. No hemos dicho ni de qué va la serie, o sea, empezamos por el... Va de cosas más extrañas, ya está. Va de, como ya lo hemos insinuado por encima, de experimentos, monstruos, niños... Aventura, mira, terror. Lo hemos hecho bien, lo hemos insinuado sin explicar nada. Está bien, bien. Sí, sí. Me parece correcto. Miradla, porque que vale mucho la pena, al menos mi opinión. Y la mía. El tema, por ejemplo, ¿dónde son otra Carpenter? Los títulos de crédito son maravillosos. Con o sea, los títulos... sintetizadores ahí. No, no, ¡tom! Y además las letras blancas que se vuelven rojas y las letras que van saliendo. ¿Por qué es esto? En negro y las letras de Stranger Things. O sea, el logo ese de Stranger Things, o sea, a poco que se pasa algo sobre el logo, que tampoco me voy a dar de superentendido, pero algo sé, es precioso, es buenísimo, o sea, lo han clavado. Ahora, fíjate si lo han clavado bien, que sacaron una aplicación para Facebook, no sé qué, que podías escribir cualquier cosa, sí. Y sabías que era de Stranger Things. De hecho, los cuatro cabrones que nos oyen ya lo aprovecharon para ponernos cosas especial, no sé qué y tal. Pues la música de esa intro, maravillosa, y recuerda un poco a las letras de crédito de La Cosa. Claro. Que era también unas letras que salían con una música muy característica. Otra cosa que me ha gustado, joder, es terrorífica. Cuando tiene que ser terrorífica, hay momentos que dices, hostias, que te da un vuelco en corazón, ¿sabes? Que dices, sí, joder, sí. Que sería más bien hecha. No, y momentos duros, o sea, el principio, la premisa, sí. Si lo piensas, es muy dura, tío. O sea, es terrible. Desaparece un niño, vale, esto no se spoiler, sí. Ese primer capítulo. Sí. Desaparece un niño, o sea, el hermano está destrozado porque piensa que es su culpa, porque él estaba trabajando porque necesitaban dinero, porque es una madre divorciada y tal. Pobres y tal. Y claro, al principio del capítulo le dice, ¿dónde está Mike? Mike no, Will. ¿Dónde está Will? Dice... No sé, dice, yo es que ayer salí a trabajar. Joder, te dije que no salieras y tal. Sí, y dice, es un poco ya, pero como, es que... le está dando la culpa, hija de puta. Y el tío, no, pero es que necesitamos el dinero y demás. Y no sé qué. Y dices, hostia, y el hermano al final, hay un momento que acaba rompiendo tal, porque claro, se siente súper mal. Súper fuerte, tío. No, no, trata temas muy duros porque, por ejemplo, además, temas muy duros que los trata... muy bien sin regodearse, como toda la historia del Cheris Puñitos. Hostia. Como de Cheris Nudillos. Hopper. Que además es en el último capítulo, me parece, que sale toda la movida, porque se va insinuando que está jodido y tal. Pero eso me pareció, hostia, terrible y súper bien tratado, además, con cuatro cosas, con cuatro flashbacks. Eso te lo hace otro y te tiene que meter... dos capítulos, mínimo. O ¿cómo se llama? El Kentaro Miura te tiene que hacer dos tomos de flashback. Que igual son mejores que la serie, sí, probablemente. Pues ese personaje me encantó. Pues estas son las cosas que más me he flipado. Porque digo, coño, han hecho una serie de terror que es terrorífica. No es ninguna tontería esto, porque estuve viendo también la serie del Exorcista, que está muy bien. No la he visto, algo como... Pero no es terrorífica, y tendría que serlo, es del Exorcista. Que muchas series que se supone que tienen que ser de cosas... Y este es que tiene momentos, no de terror, sino de angustia o incluso de terror, porque hay algunas apariciones de lo que aparece durante la película que, hostia, que dices, joder, qué bien hecho. Sí, sí, sí. Cosas que no me han gustado. A ver, tampoco, o sea, yo te entiendo perfectamente. No, no queremos decir que sea no una, es obra, de terror. Una obra de terror maestra. No, no es de terror, pero los momentos que tiene de terror pero están yo, muy bien sí, hechos. Sí, sí, sí, yo te entiendo, sí, opino lo o mismo. O sea, los momentos de terror son terroríficos, que es lo mínimo exigible a un momento de terror. Sí, pero es que aparte es la angustia, tío, eso... Sí, sí, sí. Que se basaron en la película, en una película que no he visto. ¿Tú has visto Prisioneros del 2013? Que sale el Jake Gyllenhaal y Hugh Jackman. Que además está dirigida por el Denis Villeneuve. No la he visto esta. Hostia, pues justamente que estábamos hablando de este, dijeron que se basaron en el tema este porque se ve que secuestran a dos niñas o una niña. Es que no la he visto, tío. Y claro, es el tema de que. ¿Qué hacen los padres? Por el hecho que secuestra a la niña. Bueno. Pues esto es las cosas que más me gustaba, aparte de tal. Pero esto es como lo que marcaría así como el punto. Ah, que visualmente muy chula. Realmente está. Sí, sí. No sé qué presupuesto habrán tenido, pero hostia, muy bien. También, claro, sacar las cosas de noche con luces parpadeantes, no hay que ser tonto. O sea, no tienes pasta, hazlo así y te queda... Pero esto son cosas que al final caen... O sea, son cosas que les va de puta madre. Porque en un principio iban a rodar en... ¿Cómo se llama el sitio este, tío? Donde Tiburón. Otra película antigua. Sí. En algún sitio en la costa. ¿Vale? Sí, no sí, recuerdo sí, exactamente. Es nueva... Y al final dijeron... No, Nueva Inglaterra. ¿Los Hamptons? No lo sé, tío. No me acuerdo. Tiburón era... Me parece que es una zona cerca de Nueva York. Sí. Es cercana a Nueva York. Sí, sí. O Nueva York mismo. Las islas que hay en Nueva York. Y al final, pues no lo hicieron ahí y lo pusieron, lo hicieron en un pueblo, es inventado el pueblo, es Hawkins, Indiana, sí, no existe ese pero pueblo. Pero bueno, es el típico pueblo. Uh-huh. No, está guay. Cosas que no te gustaron. Cosas que no me ha gustado, Winona Ryder. Directamente. Es demasiado. Igual, es como súper histriónica. Igual son las drogas, igual son... Pues yo, fíjate, a mí me parece que le queda bien el papel precisamente sí, porque está sí, de la... Sí, porque es como... Está... Pero... Hay un momento que es como, no sé si es porque le tengo manía a la actriz, que también puede ser, yo, puto Cole, jodiste eso, jodiste eso, y ahora jodes esto. No, que al final, pero es como demasiado. Se me hizo un poco cargante. Y la música con sintetizador me encanta para según qué escenas, pero en algunas me chirría, porque me recuerda a Tron. O algo así, y digo, o sea, eso queda bien para Tron, o algo así, pero esto, cuando están los niños o tal, una música más instrumental de... No sí, sé, igual vale, si... no van a tener a John Williams para que les haga la música, pero yo qué sé, o rock o tal... Igual los Duffer estos, como les gustan mucho la de esta de sintetizador, dije no. No, está claro, pero, paró, en, pero en algunos momentos... Me fijaba en la música. Y si te fijas en la música es que no está haciendo bien su trabajo. Es como la cámara, es lo que decía... ¿Quién lo decía? John Ford. Ahora nos vamos a poner super snobs. John Ford decía que si la gente se fijaba en los movimientos de cámara o el encuadre o tal, no hacía bien tu trabajo. La gente no tenía que notar que eso no se tenía que abstraer de la película... Pensando, hostia, qué cosas más... Aunque fuese, qué traveling más guay hacen con la cámara. Digo, ahí estás fallando como director, a lo mejor. Y si la música, dices, hostia, la música, dices... Y si no ves nada de lo que está pasando en la pantalla, sino amalgamas de metal dando vueltas, también estás también haciendo está algo mal. También está fallando, claro que sí. Pues eso, en esos momentos la música como... O sea, que me he fijado y he dicho, hostia, la música aquí demasiado tin, tin, tin, tin, cuando no pega, o sea, con lo que está pasando. Uf, ahí no te puedo... Le pegaría bien una música de fondo instrumental o yo qué sé, o hay música maravillosa de la época para poner, bien que ponen The Clash, o sea, hostia. Ahí no sé si estoy de acuerdo contigo, porque no me acuerdo. No recuerdo. que me saltara y me molestara, pero que puede ser, ¿eh? Que tampoco... No te pero digo eso ya no. Son cosas de picajoso, pero... Ya, pero bueno, pero... Pero me sorprendió, me gustó un montón. No me pensaba me gustase tanto. Dije, hostia, a mí, es buena. A mí te diré lo que menos me gustó, que no es Winona Ryder precisamente, sino el personaje de Once. Primero, porque me defraudó. Porque primero yo esperaba que el personaje de Once, que por cierto es la niña, ¿no? Que la niña la encuentran, es un misterio sí. durante toda la serie, porque la encuentran por ahí en el bosque y tiene poderes. Primero me defraudó, porque lo primero que tenía que haberle dicho a Will, o a, bueno, a cualquiera de los textos, tenía que haberle dicho: ¡yo no soy Akira! ¡Akira! Eso me defraudó, ¿no? Porque con el número y esto dije: sí, esto sí. es un. Y luego precisamente es eso, que es el as guardada en la manga que tienen. Durante sí, toda la serie. El McGuffin. Sí, no exactamente, pero. No es un McGuffin, es un gimmick. O sea, es como. ¿Cómo vamos a resolver esto? Que no tiene manera de resolverse. Pues tenemos una niña con poderes. Y tenemos una niña con poderes que no dice nada absolutamente. Cuando podría decir lo que tiene que decir desde el principio. Y claro, yo al principio pensaba que como era un. Víctima de un experimento o creada por un experimento, no lo sabes al principio, no voy a hacer el spoiler. Sí. Digo, pues igual no se acuerda de hablar, no sabe. Pero luego, es lo que se insinúa al principio. Ya, pero luego parece que no. Luego dices, todo esto podrías haberlo dicho antes, lo sabes, ¿no? Sí, pero. Es un poco como me recuerda, justamente ahora que estoy jugando al Tales of Symphonia, estas cosas que se guardan en la manga, ¿sabes? Porque estás escuchando a un personaje hablar y estás tú. Hablando a los otros, tú hablándole a la pantalla, pero no has oído lo que ha dicho, pero no lo has oído, pregúntale, ahora es la oportunidad, no, y después de 11 horas, oh, el momento, sabes, mind blow. Sí, es verdad también, porque eso es un poco como decir, también supongo que juegan con la baza del trauma, ¿no? De sí, decir, lo del sé. Miedo, de decir, a ver si voy a decir algo que se valía. Pensando también que es una niña muy pequeña. Sí, no, no, lo realmente. Entiendo. O sea, quiero decir que tampoco es exagerado. No es exagerado, pero sí, entiendo lo que dices. Yo encuentro que no molesta como para fastidiártelo. No, no, no, yo recomiendo la serie igualmente. Sí, o sea, no es una cosa que me haya fijado especialmente, pero sí, es un poco. Pero es una. La magia de hacer películas y hacer historias, ¿no? De jugar un poco. Ya, no, a ver, es como. Despistar con movimientos de mano para meterte la carta en la manga. Es como si en Aliens, ¿sabes? Van a salir y de repente viene Apon y dice: no, nos vamos a casa, que tiro cuatro nucleares a tomar por culo. Sí, ¿sabes? Y lo arreglo de primeras, mejor, porque al final es lo que pasa. Sí, es que. O sea, si no hubiesen bajado, tira tal, ¿qué pierden? A una niña. Ya, que. Total, después. ¿Qué después es eso? Se muere. Hubiesen salvado más. Total, luego viene un hijo de puta y hace una puta película. Me cago en Dios. Ya hemos vuelto a lo mismo. Bueno. Alien 3. Stranger Things, pues me ha gustado mucho. Me he quedado con ganas de la segunda temporada, a ver qué tal. Que ya está on fire, ¿eh? De sí, hecho. Sí, ya sale el trailer y tal. Sí, que debe faltar para salir. No. Además, el final me pareció cojonudo, como te dejan plantearlo, porque digo, joder, ha quedado súper cerrado. Y después las cosas que te meten que dices, ¡uy! No, es que al final. Muy de película de la época. Sí, sí. Porque al final dices, ¡qué bien! Lo han cerrado. Sí. Y luego, ¡ah! ¡Mierda! ¿Sabes? Además, como guay, porque el final con. Bueno, lo diremos, pero no, una de las cosas que pasa es que dices, ¡ay! Sí, sí, sí. Es que, te da como. Angustia, lo que decíamos. Que, es lo que, bueno. Que después, hablándolo con un colega, lo dije, dijo, hostia, podía haber acabado ahí perfectamente. O sea. Y hacer decir, una miniserie cerrada sí, de sí. puta madre. Si no hacen una segunda temporada, no me molesta. No. Aún con ese final. No. Son estos finales de estas películas sí, que acababan joder, con el. ¿Cómo acababa la cosa? Sí. Acababa como el Rosario de Aurora. Mal, mal. No es el mismo detalle, iba a decir. No es el mismo detalle. No, son. El de la cosa no, el de la cosa no. Iba a decir, el de la cosa es así. Sí, y mola. Mal, y mola. Y mola, porque no tiene por qué acabar bien. Nada, ¿sí? Pero digo, no es exactamente así, pero en Aliens también pasa, al final de los créditos se oye como se abre un huevo. Sí. Y luego viene un listo que. Y digo, ¡oh! ¡Se me ha ocurrido una idea! Ay, pero bueno. Traumas de uno. No me hagáis sí, mucho caso. Ya hablamos. Pues me ha gustado mucho. A mí también. Me ha gustado mucho. Recomiendo esta serie que vi hace tanto tiempo que. Igual ahora la veo otra vez y digo, no me gusta. No, en broma. Yo no sé porque. Sí que lo sé, porque me cansinean ya las series. Ya, pero esta es corta, 8 capítulos y tal. Eso es lo que iba a decir. Y luego has dicho. Fantástico, y luego has dicho. Y tú has dicho antes, hace un rato, ¿por qué las cosas buenas duran poco? Igual. Precisamente. No, porque las cosas buenas tienen que durar mucho. Se cree la gente haciendo. Ah, vale. No, está claro, no hay el super famoso dicho de lo bueno siempre pues veces bueno, pero eso era un eyaculador precoz, vamos. Seguro. De aquí a Lima. Está seguro. Clarísimo. Es que lo bueno siempre dos veces bueno. ¿Ah? Y, pues, eso es un micropene y te has corrido solo de bajarte los calzoncillos, hijo de gran puta. Y bueno. Bueno, a casa. Pero esto también lo he hablado con mi mujer. Que decía, joder, las series de anime que más me molan, tío, no hacen segundas temporadas, son súper cortas y tal. Y digo, igual... ¿Para qué? ¿Para fastidiarlos? Claro, es que digo, igual es por eso que molan, porque no dan tiempo a que luego las alarguen. Qué bien todo. Hostia, Kill la Kill es un pajote. Kill la Kill, buenísima. Es un pajote. Hostia, tío. Y hablando de esto, ahora para acabar, nos estamos olvidando de la mejor serie que han estrenado en Netflix últimamente, porque fue un poco tapada con la de Iron Fist, pero nos estamos olvidando del seriote de la temporada. No lo has visto tú tampoco, Christopher. Yo me pensaba que tú al menos estarías al loro. El Gourmet Samurai. Ah, no, no lo he visto. De persona. O sea, digo, ¿qué es esto? Me lo pongo y digo, ah, debe ser un documental. No, no, es una serie de ficción de un jubilado japonés que no sabe qué hacer con su puta vida. Hostia, he visto los primeros capítulos. ¿Has visto los primeros capítulos? Buenísimo. Sí. Yo digo, de hecho, me caían lagrimones. Digo, qué buena esta serie. De hecho, el primero, imagino que es la que hablas, el primero lo vi en Barcelona porque me dijo que fui a casa de Guille y me dijo, mira, esta película, esta serie, no sé qué putas. Y dije, ah, ya estaba. Sí, ya. Bueno, hace tanto tiempo. Si es la misma que me estás diciendo, que está en el. ¿Qué pasa en el primer capítulo? Memoria pez. Memoria. ¿Pero de anime o de personas? De personas, personajes reales. Que parece un parece un documental, pero está el tío ahí comiendo en el bar y hay personajes raros, entran, hablan con él y al final. Hay uno que. Uno de los capítulos es sobre un actor de una serie de estas, como de los Power Rangers, de los Sentai. Esto. No, no es Super eso. Super Sentai. No es esto. No lo sé, ¿eh? Puede ser porque va. No, este es de un hombre. Que se despierta y dice, ah, llego tarde al trabajo. Y dice la mujer, ¿qué dices? Y te acabas de jubilar, te has jubilado hoy. No, entonces no es la misma. Y el tío dice, oh, me he jubilado y no sabe qué hacer con su puta vida. Ah. Y el tío dice, oh, me voy a pasear por la calle. Y dice, comeré aquí. Y el tío, todo el primer capítulo, que eso es media horita, es la movida que tiene en la cabeza... Que ve un póster, cuando está comiendo en un sitio de estos de menú súper típico japonés, ve un póster de una cerveza y digo, oh, me bebería una cerveza. Y digo, pero es entre semana, al mediodía. Y digo, pero estoy jubilado, pero no sé qué. Y en ese momento, se como le nubla el juicio y cambia la escena, está él sentado, pero todos están como vestidos de época y entra un samurái, que es el otro personaje. Viven como vidas paralelas. No, y el samurái bebe como un campeón y dice, oh, yo tengo que beber como un campeón, como un samurái. Y es súper ridícula. Pero, y además, típico japonés, que hacen el plato y se recrean ahí como están cocinando esto. Y el tío, con la cerveza. Es buenísima, pues... Otro capítulo que tiene que hablar con la sobrina porque no quiere trabajar o no sé qué y vuelven a ver a Samurai y tal. Es súper... A mí me gusta. Súper trambólica, pero... Pero igual, japonés subtitulado, por supuesto. Hombre, ¿no van a doblar eso? No, lo van a doblar, no. Por lo menos está subtitulado. Claro, me extrañaba porque esta me parece que la estrenaron ahora junto con Iron Fist. Gourmet Samurai. Iron Fist, buenísima, ¿eh? Yo la he visto entera ya. Yo no. 13 capítulos, demasiado larga. Demasiado larga, es, ¿no? Eso es el problema. Es entretenida, sin más. Sin más, pero sin más. O sea, yo la tengo puesta... Más. Está bien para tener puesta de fondo mientras estás montando cumplas. Sí. Va de puta porque madre. Porque como tú tardas mucho, te va bien. Efectivamente. Larga, efectivamente. Está el Danny Rand, está ahí quejándose. Sí, es un poco... Es un poco... En el cómic no era así. Me gusta más Daredevil, pero de lejos. Pero que Daredevil me parece que de Marvel en Netflix la mejor que han hecho. Y yo te diría que sí. Entre otras cosas porque sale el puto castigador. Pero sí. Y la primera temporada con Kingpin. Ah, está bueno. Con está el Vincent D'Onofrio. Sí, no, ahí no tengo mucha... La primera temporada de Daredevil es como lo más... La de Luke Cage. Lo que da Luke Cage se me hizo un pelín lenta también. Duran demasiado, podrían hacerlas más cortas. Más cortas, más cosas, ahí pam, pam, pam, pam. Sí, pam, que pase. Pam, pam, pam, es que en esta de Iron Fist hay como dos arcos argumentales en la misma serie. O sea, hasta X hay unos malos y tal, y después, hostia, son otros. Además hay una cosa, pero eso yo creo que es por ser, por leer muchos cómics, que es los malos, que son la mano, ¿no? Bueno, no sé. ¿Es spoiler? No lo sé, pero son los malos que también salen en Daredevil. Sí. Aquí la mano ya no son ninjas chungos que se disuelven cuando los matas, como en el cómic, que molaban, o como en Daredevil, que salían y eran ninjas así. Aquí ya son chinos, son como cárteles de la droga, es una secta. Rarísimo. Rarísimo. Yo no. No le encontré. Digo, no. No me gusta. Rarísimo. No me gusta. Me gustaban en honor de Loveno. Chris Claremont y Frank Miller, ¿no? ¿Era? La serie está en que uno, en que Loveno se va. ¿Me lo preguntas a mí? Se va porque a buscar a Mariko, que es con la que estaba prometido, y el padre ha vuelto de no se sabe dónde y es como el jefe de la mano. O sea, un suegro que te envía ninjas. Eso. De los cojones. Sí, para que se queje la gente de sus suegros. Que tiene escenas súper buenas. Que dice, es un animal. O sea, no es un samurái, no tienes honor a Loveno, obviamente. Es un animal y tiene garras y se cura. ¿Qué honor tiene ese bicho? Debería estar muerto el cabrón. Que hay una mítica escena que lo atacan por los tejados de Tokio, la mano a tope. Y dice eso, y típico Frank Miller, ¿no? Porque no es el guionista, es el dibujante. Y salen los bocadillos estos de como texto, que es como mismo Loveno narrando en voz, en off, lo que está pasando, diciendo, son los mejores asesinos sobre la Tierra, entrenados desde pequeños, y te cuenta todo lo que tal, y digo, son... O sea, los mejores asesinos que existen. Digo, pero yo soy el mejor. Y sale así, ¡ah, que los ha matado a todos! ¿Sabes? Digo, porque te curas. O sea, si se cura... Y sin Reiki. Y sin Reiki. Pues el tema es un poco lo que quisieron hacer en la de Lobezno... ¿Cuál es? Es que me confundo con los nombres, pero la que era Lobezno en Japón. Lobezno Inmortal, creo que era el nombre de la película. Que era Loveno en Japón, y digo, hostia, ahora en la de honor. Loveno en Japón. Loveno en Japón. Hugh Jackman en Japón. Hugh Jackman. Hugh Jackman cachas con las piernas delgadas en Japón. Tengo ganas de ver la de Logan, que todo el mundo me ha dicho. Sí, la gente habla bien de Logan. Por suerte la veré. Ah, bueno, vale. Hostia, pues tenemos que ver la de Logan. Tenemos que ver la de Logan, tenemos que ver la de Ghost in the Shell. Ghost in the Shell, ya te digo yo, que voy a ir súper emocionado. Me voy a hacer el peor favor de mi vida, pero voy a ir súper emocionado. Me voy a meter una hostia y Te hace ganas, ¿eh? Sí, pero sí, pero me hace ganas de verdad. O sea, ya... ¿Sabes que me da mucha...? Me he sugerido... me he sugestionado. ¿Cuál? Sí, ya te veo. El personaje este de los ojos, Bato. Bato. Me parece súper horrible, carne y hueso. Los ojos esos que tiene así, que parece está, que le han metido ahí pasta. No me parece tan mal. ¿Sabes lo que me parece de verdad de juicio? ¿El qué? El peinado de Scarlett Johansson. Por lo que he visto en los trailers. O sea, me parece una puta mierda. Hombre, porque una cosa que funciona en manga no funciona en... Que lo hubieran hecho un pelo normal. Pero es que ya no es que tenga el... Es que no es el mismo pelo exactamente. CGI. Pues vale, pues habría preferido un pelo de CGI que no eso. Parece que sale de un campo de concentración. Por cierto, no sé, tío. Chungo. En Tested, les voy a hacer más propaganda que no necesitan. En Tested sale como han hecho las máscaras de las Geisha Robot, estas del principio. Porque son. La mayoría son un efecto especial. Tradicional. O sea, son unas máscaras que se abren y toda la movida. Eso funciona siempre. Sí, sí. Eso parece bien, y sale que dice, no, la hicimos a medida de la perra esta, y sale como la montan y tal, y es fascinante para una cosa que va a salir un minuto. O sea. Mediante la sugestión, es la sugestión, el efecto Shiro se basa en la sugestión, te autosugestiona. O sea, esto es buenísimo, buenísimo. Sí, sí, te sugestiona, te dice, mira, era bueno, y te convences. Ahora sabes que en el momento tú, sentado en el cine, viendo la película y tú, vale, y como haya una escena... Que haga un fly al mar y un velero antes de pasar cualquier cosa, sales ahí con los pantalones bajados, haciendo molinillos con el pene. Y digo, sí, señor, lo sabía. Te implanta memorias falsas el efecto Xiao. Te sugestiona tanto que te implanta memorias yo falsas. Yo estoy volviendo a pensar que Ghost in the Shell no era tan malo. Es fantástico el porque efecto Xiao. Yo quiero ser día, artista como Xiao, me cago en la puta. Porque el otro día no sé quién me lo preguntaba, no sé si Bistron o uno de estos, y me decía, ¿y la de Ghost in the Shell por qué es tan mala? ¿La película o el manga? El manga, y digo, ¿por qué es tan malo? Y yo, ¿por qué era tan malo? ¿Por qué era tan malo? O sea, buena pregunta. O sea, si salía un velero. Y armas molonas y robots y taquiomas de estos. Taquiomas que tienen nombre a cáncer. Fuchikoma. No, pero después salían los taquiomas también en la serie o algo así. Ah, vale, que eran más grandes. Da igual, Fuchikoma, taquioma, tiene nombre... De cáncer o de tumor o algo, mioma. Un mioma. Me ha salido un fuchicoma en el ano. En el ano. En el ano. O sea, llama hemorroide, hijo puta. Tío. Yo lo llamo lo que me sale de los huevos. Pues eso, tenemos que ver Ghost in the Shell. Tenemos que ver. Bueno, tú tienes que ver Arrival y tenemos que ver los dos Logan para comentar estas películas. La gente está esperando que vea yo Arrival para verla. ¿Cuándo sale? En Blu-ray. No lo sé. Míramelo. No, ya ha salido. Ya ha salido. En Blu-ray ya está a la venta. Ya ha salido, sí. Ya ha salido. Madre. Por cierto, estoy muy, muy también, muy decepcionado. ¿Cómo es en castellano? La llegada. La llegada, sí. ¿Por qué estás decepcionado? ¿Ves cómo ha salido en Blu-ray? Viernes 24 de marzo. No me hagas pegarte una paliza. No, que me lo envían. ¿Ves? Ya ha salido. Ya ha salido. Pues mañana la veo. Hombre, ¿por qué te crees que yo la he visto? Porque ha salido en Blu-ray. No, porque sí, en Blu-ray en el barco pirata. Joder, ¿qué estaba diciendo? Ah, sí, que estoy decepcionado. Ahora me lo ha pensado Arrival. Me lo ha hecho pensar. Porque descubrieron el sistema este con los siete planetas del Trappist 1. Sí. Y no han puesto ningún puto planeta Namek. Estoy decepcionado. Muy decepcionado. Muy decepcionado. Pero una cosa. Porque eso, porque no le han puesto Namek. Pero, ¿qué pasa? Sale y dice, este planeta tiene el agua verde y la hierba azul. Pero lo del sistema solar me mola, Me mola. Te han descubierto un sistema solar. Y descubren a. No. El tema no es que hayan descubierto. Pero el tema no es el que hayan descubierto el sistema solar. El tema es imaginártelo un poco. O sea. Que está cerca. Primero, vale, hace 2 años descubrieron que había 3 planetas, ¿no? Una estrella enana, que era muy chunga, o sea, muy chunga, muy débil y tal. Sí. 3 planetas. Y luego ahora la han aumentado. ¡Motherfucker! Hemos cortado. Vosotros no os habéis dado cuenta, pero nosotros hemos sudado. Temas técnicos. Hemos sudado. Casi se pierde 1 hora y media, tranquilamente. O sea, tranquilamente 1 hora y media. De repente el ordenador ha hecho ¡pum! Claro. Esto es porque hay vida en el sistema solar este, y no quieren que lo sepamos. Illuminati confirmed. Murcianati confirmed. Pues lo que te igual decía. Lo habéis notado porque se ha quedado en mono. Ha pasado de. Ha sido mono. Una cosa súper rara. Pero bueno, lo que decía, que mola este sistema solar porque. O sea, son 7. Vale, primero descubrieron 3 con el Trappist. Luego con el otro descubrieron que son 7, ¿vale? Pero son 7 que están súper cerca de la estrella. Casi todos son del tamaño de la Tierra, un poco más grandes, un poco más pequeños. Y, o sea, imaginar vivirte ahí debe ser la polla, porque tú estás ahí en tu planeta, ¿sabes? Y miras por la ventana y ves primero el puto sol rosado, que es como 10 veces más grande, que es mucho más pequeño realmente, pero como los planetas están tan cerca, o sea, la zona habitable cambia, o sea, está sí, más cerca de pero la estrella. Los 7 planetas están más cerca, o sea, todos están más cerca de lo que está Mercurio de nuestro sol. Hostia. Pero mucho más. O sea, imagínate lo cerca que están. Pero claro, la estrella también es más pequeña. Pero bueno, la cuestión, estás en el planeta, miras por la ventana y ves, uno, el sol rosado como de 10 veces más grande. Y un mogollón de planetas. Y luego ves los otros planetas que son como 2 veces la luna, ¿sabes? Que puedes ver casi los continentes del planeta. Pero es pero me parece súper brutal. Tiene que ser súper... Todo el mundo ha hecho concept... Terrestre. Guille también ha hecho concept arts ahí en su página. Es su rollo, es su rollo. Claro. Pero claro, los ves y dices, hay un montón de concept arts porque dicen, puede haber agua en todos. Porque están en la zona de hielo líquido. Por la zona, por el calor, por lo cerca. Y además pueden estar acoplados De la misma manera que está la luna acoplada de la Tierra, ¿sabes? O sea, que algunos orbiten sobre sí mismos. Pero o sea, la misma cara de al sol siempre. O sea, eso tiene que ser un festival catastrófico. Hombre, pues llegará a hacer calor en una parte del planeta. Ya te digo. Por eso dicen, a ver, vida es complicado. Va a ser con este acoplamiento de marea, pues es complicado porque, claro. Hombre, hay una zona que templada, ¿no? Hacia donde pasa de noche a día. Sí, exactamente. Estás ¿te imaginas toda la puta, toda la vida? Hostia, me voy a la noche, ¿sabes? Porque, toda la vida en un aro del planeta, que sí, es donde, sí, donde pilla así como más de rasquillo. No sé, a mí me pareció fascinante, tío. Yo leía sobre esto y digo, joder, cómo puto mola esto, estar ahí a 39 años luz, casi nada, aquí mismo. Pero astronómicamente está cerca. Ah, no, astronómicamente está. Astronómicamente sí está cerca, realmente. Uh-huh. Porque la primera vez que leí la noticia dije, es lo mismo que tú, o sea, he dicho, ¿cuántos planetas descubren? Pero luego lo imaginé y digo, hostia, tío, tiene que ser guay estar ahí, ver los planetas ahí, o sea, porque nunca hay un eclipse total. O sea, ver los planetas cruzando por delante, no sé, me pareció súper guay, tío. Luego lees tonterías en Facebook relacionadas con esto, porque lo compartió la noticia un amigo, y veo en los comentarios uno que dice, ¿y por qué siempre hay representaciones artísticas y tal? ¿Por qué no hacen una foto? Y dice, no me lo creo. Y yo, o sea, el facepalm creo que se oyó hasta el trapis. Es como el vídeo este, ¿lo pasaste tú? Que era el tío de la Tierra plana. ¿No lo pasaste tú? No, yo no pasé nada de eso. Pero el que sí pasé, me parece, o lo obligué a Daniela a pasarlo, es uno de ¿por qué la luna es una falsa? Es una farsa, es un disco transparente en el cielo. Pero mola las movidas que se hacen. Y pensé, por ejemplo, en ahora que empecé, como dije, a leer los libros estos de Mundo Disco, el primero, el del color de la magia. Qué bueno. Que hay un momento que lo dice, o sea, el mundo disco es un mundo disco porque es plano, es exacto, un disco, está encima de cuatro elefantes y los cuatro elefantes encima de una tortuga que va por el universo. Efectivamente. ¿Y qué han hecho los científicos del mundo disco? Joder, pues una grúa para mirar a ver qué hay debajo del disco, a ver cómo funciona eso. Es que es genial. Y dice, Diu, no sabemos el sexo de la tortuga, porque necesitamos una grúa más grande, o sea, hacer más inversión en ciencia, ¿no? Es buenísimo. Pues digo, coño, amigos de la Flat Earth Society. ¿Haced una grúa? Claro. Pero no, porque claro, eso está en la Antártida. Claro, y pasar la Antártida es imposible. No, y además la Antártida, como todo el mundo sabe, está vetada por los gobiernos. Tú no puedes ir a... Eso lo decía en el vídeo, me moría. Y digo, tú no puedes ir a la Antártida. Y yo, sí, sí que puedes. Vete a la Antártida, a ver si llegas. Pero poder puedes. No, lo que pasa realmente, ahora en serio, lo que pasa es que primero, para llegar al borde, tienes que cruzar primero el ejército de pingüinos mutantes. Y después, la ciudad de los antiguos, resulta que es un aro que cubre todo el disco, que es el borde de la Tierra plana. Entonces, claro, si pasas, llegarán los antiguos, llegará Cthulhu y te dará dos hostias. Y los Anunnaki, su puta madre, en patinete. Pero a mí me mata cómo van haciendo toda esta mierda. Y ahora me lo ha recordado porque había un momento que decía, oh, salía un vídeo hecho por ordenador de los dinosaurios cuando caía un meteorito los mataba. Y digo, claro, pero de esto solo tenemos representaciones hechas por ordenador, no hay ningún vídeo ni nada. Y joder, me imagino a un estegosaurio ahí con una GoPro. Digo, vaya movida, tío. De aquí no salimos vivos, colega. Hostia. Mira los monos cómo corren, hijos de puta. Hijos de puta. Pero es verdad, o sea, a ver, el escepticismo está bien, me parece genial, o sea, la duda es razonable. O sea, pero escepticismo hasta la supina idiotez, ¿no? Pero quiero decir, a ver, esto lo ha publicado la NASA, ¿sabes? Que se está exponiendo al ridículo más absoluto y además, ¿qué te crees? O sea, es que pero ya es, investiga NASA, un poco, los planetas no los ven. La NASA es el demonio, o sea, bueno, ¿tú qué sabes? Ya. Lo controlan, lo gobiernan, tú... Según esto de la Flat Earth Society, tampoco puedes ir al espacio, está vetado por los gobiernos. Ya, también mentira. Eso es, puedes ir. Hombre, Elon Musk dice, vamos a hacer un viaje el año que viene, pero no en el 2080, no, el año que viene. Me da pena porque parece majete y morirá en el espacio. No, pero no dice que él vaya. Digo, ah, vale. Digo, digo el viaje este turístico a la luna. A la luna, además. Sí. A dar la vuelta a la luna y volver. No aterrizarán, darán la vuelta. A ver, Que, dirán, vale, él no morirá en el espacio, morirá todos los que envíe. Será falso, dirán, es falso, es claro, mentira. Pero mal, es mentira. Estoy coche que de coña, son escalestris grandes. Pero mira, justamente hoy lo decía en el Telegram. Esto, cuando tú ya estás en este, digamos, en este marco mental ya, de decir, te crees todo es la mentira. Superioridad moral de lo sé todo. No, o que te crees esto de que todo es mentira. O no es verdad porque no lo he visto. Sí, pero no solo sí, es eso, es este estado mental de que ellos, entre comillas, ellos sean quienes sean ellos, gobierno, lo controlan NASA, todo. Los Anunnaki. Entonces, cuando ya entras en eso, todo es posible, porque todo sí. puede ser mentira. Yo qué sé, pues, no, lo que me dice la NASA es mentira, lo que me dice Newton es mentira, a lo mejor la gravedad no existe, me tiro por la ventana y floto. Es que lo digo, deberían hacerlo. Lo de la gravedad, tío. ¿Qué? ¿Tú la ves? La gravedad. No, claro. Tú ves, dos pelotas pues, nos atraen. Deberías. Él lo decía el cabrón en el vídeo, digo, es que por ejemplo, estas dos pelotas nos atraen. Es que no me jodas, tío, es que eres tonto. Es que, y el agua nos aguanta en una pelota. Tú coges una pelota de tenis y la mojas. Se queda el agua. Claro, no. Se caerían de la bola de la tierra. Ah, vale. Me estás convenciendo, ¿eh? ¿A que sí? Pero... Y después otras cosas muy molonas, como decir, por ejemplo, nosotros, lo alto que. Eso es un efecto que se conoce, sobre todo si haces a poco que estudies dibujo, pintura, lo que sea. Y digo, cuanto más subas, pues el horizonte siempre está a la altura de tus ojos, porque la Tierra es plana. Y digo, pues igual eso es la explicación de justo lo contrario, de que la Tierra no es plana. Pero bueno, por eso siempre estamos enfocando. Pero bueno, dejémoslo. O sea, no, pero es que es esto. Dice, nunca veo fotos. Claro, la NASA no ve fotos. O sea, esto sabe que están esos planetas ahí porque la tira con un radiotelescopio. Está midiendo la luz y claro, los planetas pasan no por ven, delante. No hay ningún telescopio tan tocho que tengan una lupa del tamaño. Hacen modelos matemáticos de su madre. Claro. Hacen modelos matemáticos según la luz, según la velocidad, pueden calcular la masa, ¿sabes? Es que el densidad, ya, es que no sé, ya, ¿qué se creen? Que ven una foto y dicen, oh, mira, un planeta. Y tiene agua. O pues vale. El tío. Como en Stranger Things, ahí en el cuarto oscuro, ahí con una foto grande. ¡Oh! ¡7 planetas! Dios, mira, he hecho una foto a esta tía en la piscina y detrás hay 7 planetas. Bueno, pues eso. Y este podcast tampoco es un podcast. Igual es como The Mothman. Igual nos están pagando para el hombre polilla, lo sabes, la leyenda del hombre. ¿Cuál es la leyenda del hombre polilla? Que se ve el Mothman, se ve antes de que va a ser una gracia muy grande. Ah, vale. Pero la película es guay, la película me gustó, que es una de Richard Gere, porque hay un momento que habla con él, con el que supone que es este, por teléfono, que es una conversación muy grimosa, y la lleva, la graba, porque no es tonto, es periodista, la graba y la lleva como a analizar. Y dicen, es que hay una cosa rara en esta grabación. Y digo, la voz que se oye no es humana. Y digo, ¿cómo no es humana? Y digo, no, son chasquidos eléctricos que forman una voz, pero no es... ¡Hostia! No es un hombre, no es una persona hablando. Son como electricidad. Que justamente forman estas palabras... Como cuando hacían voces en el Spectrum, eso no era un hombre hablando. Efectivamente. Pues a lo mejor este podcast es igual. Y la gente se cree que hay dos personas detrás. No lo sabéis, igual... Menos los que nos conocen. O igual nos han pagado y estamos mandando... Y somos Anunnaki, estamos aquí Illuminati Imperator. Estamos lanzando mensajes subliminales. Para despistar. Y somos católicos radicales que queremos devolver... O sea, somos... La secta más conservadora del catolicismo, que queremos volver a la palestra, el purgatorio, el limbo, sí. Que los que se suiciden se vayan al infierno, sí. Que los perros no tienen alma, etcétera. Everything. ¿Vale? Y lo hacemos como por... Lo decimos tanto para daros asco y que digáis, pues me dais asco, me voy a hacer católico radical. Sí. ¿Quién sabe? Bueno, pues nada, con esto y un bizcocho. Hacía tiempo que no lo decía. Sí, un podcast entero. ¡Hala! ¡Hasta luego! Good evening. I was walking in the lab late one night when my eyes beheld an eerie sight. My monster from its lab began to rise and suddenly. inside the complex. No, no, it ain't you. They're inside the perimeter. They're in here. The signal's weird. Must be some interference or something. There's movement all over the place. Movement. Signal's clean. Range 20 meters. 18. 17 meters. 15 meters. 13 meters. That's right outside the door. Man, this is a big fucking signal. 12 meters. 11. 10. 9 meters. 8 meters. 7. 6. It's reading right, man. Look. 5 meters, man. 4. What the hell? Oh, my God. Oh, there they go over there! Get him! Come on! Come on, you bastard! Come on, you two! Oh, you want some of that? Fuck you!